Oiga, familia, feliz lunes. De Cúcula es el mariachi de Tecalitla, los Sonis. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo están, Giselona? Al puro millonzón, señor. Feliz día, feliz inicio de semana. Que le estén pasando bonito ya el 19 de octubre. Dafne Giselle, te haces llamar, ¿verdad? ¿Por qué te pusieron Dafne? Ahí, ahí en el nombre llevas tú la penitencia, Sonsa. Pero no, pero me gusta mucho Dafne. No, no está bonito Dafne porque lleva la penitencia Dafne allí. ¿Por qué? ¿Por cómo que por qué? Por tu nombre, hija. Kitty. Por tu nombre, tú, el mito de Dafne. A ver, vamos a empezar culturalmente esta hora. ¿Qué es Dafne? ¿Quién fue Dafne? No sé. Giselle, no, pues tú no sabes, pero... Una griega, ¿no? Ah. ¿Era una qué? Dafne es una griego. Ninfa. Una ninfa sí, griega. Sí. Como quiera que sea, sí. Pero hay un... ¿Por qué empieza la penitencia ahí? Porque Dafne tiene en su corazón la flecha de plomo de Cupido que no va a amar nunca. No te voy a contar la historia porque si te quieres que te la cuente, te voy a cobrar. Si quieres que te la cuente, te voy a cobrar. No te la voy a decir así nomás. Ah, yo sí quiero saberla. Pero no, te la voy a decir. Porque... A ver, con Said le pago. ¿Me vas a pagar? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahí te va la historia de Dafne. En tu nombre lleva la penitencia por lo siguiente. Existió Apolo, que todos hemos escuchado a Apolo. Apolo era hijo de Zeus, ¿verdad? Y Dafne tuvo una historia de amor, pero no un amor bonito con Apolo. Resulta que un día, Apolo, hijo de Zeus, que es considerado el dios de la música y la poesía, había tenido muchos encuentros amorosos con mortales, con ninfas, con dioses y con todo, pero un día se enamora de Dafne, que era extremadamente hermosa la ninfa Dafne. Hermosísima, hermosísima. Pero resulta que Cupido o Eros, que era pues según la mitología, pues ya sabemos quién era Cupido o Eros, el dios del amor, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un encuentro con Apolo y se pelea Apolo con Cupido. Se pelean. Entonces Cupido dice, le voy a dar donde más le duele. Y se da cuenta que Apolo estaba enamoradísimo de Dafne. Enamorado perdidamente. Sí. Entonces cuando él va al encuentro de Dafne, cuando se va a encontrar Apolo con Dafne, no sé si para consumar su amor o para al menos para conocerse, Cupido escondido entre la... las Dafnes, ¿eh? Cupido escondido en la maleza, saca su flecha y le apunta a Apolo y le apunta con la flecha de oro, que es la flecha del enamoramiento total, ¿verdad? Sí. Entonces le pega Cupido a Apolo con la flecha del enamoramiento. Entonces él se enamora más de Dafne todavía, un amor ya loco por ella. Pero también saca la flecha de plomo y se la clava a Dafne. La flecha de plomo era el efecto contrario, o sea, de no amar, de odiar a la persona que te amara a ti. Entonces, Apolo empieza a corretear a Dafne y Dafne dice, no te quiero, no te amo, hazte para allá. Y el otro dice que yo te amo y me muero por ti. Entonces empieza a corretearla y Dafne empieza a huir de él porque pues ella no lo ama, lo odia. Porque la flecha de plomo, ¿no? Entonces, Apolo empieza a corretearla hasta que ella llega a un río. Y ahí en el río, el dios del río era precisamente el papá de Dafne. Y le dice, padre mío, rescátame porque me viene siguiendo Apolo y yo no lo amo, lo odio. Entonces, el dios del río empieza a convertir a Dafne en un árbol, y cuando Apolo va llegando alcanza a ver las que ya Dafne empieza a deformarse y empieza a convertirse poco a poco en un árbol todo su cuerpo. Entonces por eso todas las Dafnes son malas para amar. ¿Cómo ve la historia? ¿Tiene que ver con la Dafne que conocemos nosotros o no? Sí, un tronco para amar, hija. Pero no es tu culpa, es Cupido el que te echó la flecha ahí. Mendigos Cupidos. ¿Ves? ¿Cómo ves? ¿Por qué tienes que matar la historia, chino? Tan ¡no la estoy matando! ¿Te gustó tu historia que te conté? Sí, Don Chito, está súper. Tú eres Dafne y él es Cupido. El escupido, bueno. Y bueno, después de que ya les conté una historia cultural esta mañana, vamos ahora sí con cómo amaneció el mundo, con las noticias que debemos saber hoy lunes, ¿ok? Regresamos. Es que no, espérese, mi nombre, señor, mi nombre. Ay, ¿cómo tu nombre? ¿Tu nombre qué? Y las ardillas. Elvin, ahí te va. El nombre de Elvin es muy sencillo. Elvin era una señora de Salvador que tenía dos hijos. Marvin y Melvin. Entonces tuvo un tercer hijo. No, pues ¿cómo le va a poner a este? Y se llama Marlin y Melvin. Pues le va a poner Elvin. Y así salió Elvin. Vámonos. Regresamos. Todo lo que ocurrió anoche. Oh, yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar. Porque estabas contando borreguitos. Está aquí en Sucedió Mientras Dormías. Con Don Cheto al aire. Señores, ¿cómo amaneció el mundo? Sucedió mientras dormía Giselle. Perdón. Cuidado. Giselle, el chino, Isaí, con las noticias. Adelante, hijos. Gracias, compañero. Pues resulta que ya oficialmente la compañía farmacéutica Pfizer espera solicitar en noviembre la autorización de emergencia para la vacuna que está desarrollando contra el coronavirus, pero dicen que no va a ser antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, como había prometido el presidente Donald Trump. Según informaron este viernes, el director ejecutivo de la compañía, recién en la tercera semana de noviembre, va a aplicar apenas para obtener la autorización de emergencia por parte de la FDA, o sea, la Administración de Medicinas y Alimentos aquí en Estados Unidos, y aseguró en un comunicado que a pesar de que la farmacéutica sabrá a fines de octubre si la vacuna está funcionando, pues van a necesitar obviamente tiempo adicional para recopilar todos estos datos de seguridad y también para fabricarla, que obviamente pues se va a extender al menos hasta las últimas semanas de noviembre. Esto pues también marca un cambio respecto a las declaraciones entregadas por Pfizer, que también decían que la vacuna podría estar lista en octubre antes de las elecciones, y también pues podría afectar de cierta manera a Donald Trump, porque él había dicho que antes de eso lo iban a tener. ¿Qué opinan al respecto? Obviamente la vacuna no va a estar a tiempo, y sobre todo como les dije, yo hasta no ver no creer, y yo en la primera muestra de la vacuna yo no me la pondría, Creo les que a mí se me hacía muy riesgoso que él lo hubiera prometido, ¿no? Porque pues imagínate, si ahorita están anunciando eso de que no la vamos a tener para el tiempo que sea el presidente, pues imagínate, la gente va a decir, no podemos confiar en usted, señor. Las vacunas y la salud no son cuestiones electorales, entonces no deberían de ellos jugar con eso ni nosotros dejarnos llevar por esa situación. Claro que sí. Pues bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento con esta vacuna. Y por otro lado, quiero comentarles que el presidente Donald Trump estuvo de meeting ayer por Nevada. Ya saben que está en la última fase de la campaña presidencial. Mientras el candidato demócrata Joe Biden estuvo, ahora sí que tratando de conseguir el voto de la comunidad afroamericana en Carolina del Norte, pues Donald Trump buscó convencer a los hispanos en un mitin en Nevada. Después de asistir a misa a una iglesia de Las Vegas, el mandatario se dirigió a Carson City, donde dio un mitin de 2 horas al que apeló a los latinos. Dijo, me gustan los hispanos, volvió a decir, y concluyó diciendo, me gustan los hispanos estadounidenses, o sea, no todos. Dijo, los hispanos son dueños de pequeños negocios, no se pueden imaginar lo buenos que son como gente de negocios. A veces son duros, a veces, pero son grandes empresarios. O sea, los hispanos que tienen papeles sí les gusta, porque están invirtiendo en el país. Claro, porque esos pueden votar. No más le digo, señor, que todos esos hispanos que ya tienen papeles llegamos como inmigrantes en algún punto de nuestras vidas, y otros son generacionales, pero todos llegamos de la misma manera. Exacto. No sé si alguien le puede explicar al presidente Donald Trump. No, pero es que eso sí le gustan, porque eso sí pueden dar votos. Dijo, Biden aplastará todo lo que los hispanos estadounidenses han trabajado, eliminará sus pequeños negocios con confinamientos y regulaciones y devastando a nuestras familias con incrementos de masivos impuestos, fue lo que dijo Donald Trump. Y es que hay que decir que Biden está aventajando a Trump por 5.2 puntos solamente en el estado de Nevada, y él intentó ahora sí que bajar ese número, que a mí me parece que su discurso fue demasiado achinado, o sea, muy pirata. No me gustó tu chiste, pero ay, huele a tacos, tengo hambre, será que tengo hambre, pero esa es otra historia. Oigan, les quiero comentar que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró ayer domingo que si quieren el nuevo paquete de ayuda antes de las elecciones, que por cierto son en solo 16 días, tendrían que llegar a un acuerdo con el secretario del Tesoro, el señor Steve Mnuchin, en las próximas 48 horas. O sea, tienen hoy y mañana para ponerse de acuerdo para poder poder dar el famoso cheque, el segundo cheque de $1,200 de ayuda, y cuál, pues ya lo están politizando, de que no, que sí lo vamos a tener listo antes de las elecciones, y no, que va a ser después. Entonces ya también se mueve el famoso cheque a través de la política, todavía no se ponen de acuerdo. Lo único que sí es que el sábado habló durante una hora y dijo el domingo que tiene solamente en 48 horas para ponerse de acuerdo si quieren que el cheque sea aprobado y se empiece a repartir antes de las elecciones. Entonces vamos a ver si este plan de ayuda, pues lo ayudan. Digo, no, bien, lo aprueban. Yo no puedo creer que en nuestra cara nos estén diciendo que están jugando con cuestiones tan, tan delicadas como la vacuna. Y pero ahora con el cheque, y todavía nos dejemos llevar por ese tipo de situaciones. O sea, come on. Es como, sí, o sea, literal estás diciéndole, si vota, como la, como cuando estabas en la escuela y querías ser presidente de tu clase, ¿no? Aquí les traigo unas galletitas, pero debes de votar por mí si quieres tu galleta. A ver, asegúrame tu voto. O sea, no inventes, por favor, ¿qué es esto? Bueno, mientras tanto, señores, esto fue sucedió mientras dormía. Vamos a regresar con más de Don Cheto al aire. Película pornográfica. Para ti es el lunes de dieta. Lunes de dieta. Minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire y esta musiquita ya nos está así como adelantando de que nos tenemos que poner pilas y que ahorita nos va a regañar, no te creas, Ernesto Balance, a ver cómo vamos con la dieta. Pero bueno, antes que nada, buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Giselle, ¿y tú qué tal? Buenos días. Súper, súper bien. Oye, la pregunta del millón. ¿Cómo nos podemos motivar para, pues, mejorar nuestra salud y obviamente, pues, también ponernos pilas con nuestra dieta? Así es, Giselle. Estoy hablando de motivación porque motivación es realmente el motor, el impulso principal para que la gente logre cambios, cambios en cualquier área de su vida. Por supuesto, aquí nos enfocamos en los cambios físicos, en los cambios a nuestra salud, pero eso es importantísimo para cualquier cambio. Entonces, ¿de dónde viene la palabra motivación? Este es el resultado de la combinación de dos palabras latinas, que es motus, que es el motivo, y motio, que significa movimiento. Para mí lo hago más sencillo, y motivación es el motivo para la acción. Motivación, motivo para la acción. Entonces, okay, este motivo es lo que impulsa a la persona a llevar a cabo ciertas acciones y, por supuesto, a mantener su conducta firme hasta lograr sus objetivos planeados. Para esto, pues también se necesita, una vez que ya está la motivación, pues tener fuerza de voluntad, tener interés en lograr nuestras metas, tener enfoque para no perder o dejar estas metas y visualizar el resultado para que así estemos en nuestro camino. Entonces, la motivación se da o existe cuando hay alguna necesidad, pero la necesidad puede ser absoluta: estoy subiendo mucho de peso, me está subiendo el colesterol, estoy poniendo en peligro mi salud. Es absoluta, ahí no hay nada. Relativa, sí, no hay otra. Quiero bajar de peso para mejorar mi calidad de vida. Es relativa porque, pues, a lo mejor mañana nos pasa un camión encima y se acabó el mejorar nuestra calidad de vida, pero es una muy buena intención de tratar de mejorar nuestra calidad de vida y evitar lo que podamos evitar, ¿no? Después viene de placer. Quiero estar en forma porque me quiero ver mejor. Eso es una cosa que, pues, nada más lo queremos hacer por vernos mejor. No estamos con problemas de salud, pero también es un motivo muy cierto. Y hay el de lujo. De lujo es, pues, ahora sí, quien ya está bien y está todo, pero quiere el six-pack, quiere quitarse la rayita de aquí, quiere los últimos detalles. Sigue siendo una motivación, sigue siendo válida, cualquiera que sea de ellas. Por supuesto, si están en una situación absoluta, pues hay que no dejarlo para después porque ya estamos en ciertos peligros, ¿no? Ya de lujo, pues es ahora sí opcional. Entonces, en estos momentos, pues, tan difíciles, con tanta inseguridad, con tantos cambios en nuestra vida, pues mucha gente está desmotivada, no nada más motivado, sino desmotivado, que es totalmente, pues, lo contrario a la motivación. Es cuando hay un sentimiento de falta de esperanza, que se siente a veces hasta alguna angustia o hasta depresión en casos extremos. Entonces, estos primeros meses de la pandemia, yo caí en eso, yo caí en la desmotivación, no llegué a angustia o depresión, pero sinceramente, pues, perdí mi ritmo, no estaba entrenando como debía, no estaba comiendo como debía, porque, pues, estaba con toda esta desmotivación creada por la cierre de los gimnasios, el riesgo de la salud y todo lo que está sucediendo. Entonces, pues, todo mundo nos pasa, y a muchos de ustedes ahorita les ha pasado o les está pasando. Entonces, es el momento de decir, okay, a lo mejor esta situación no va a acabar en un año, a lo mejor va a acabar en 6 meses, a lo mejor va a acabar en 2 años, pero no podemos estar simplemente dependiendo de la situación externa para nosotros tratar de mejorar. Así que no importa lo que esté sucediendo alrededor, hay que buscar cómo tratar de mejorar y buscar ese motivo. Eso es lo más importante aquí de esta plática, porque motivos hay muchos. Cada quien tiene motivos diferentes. Don Cheto el año pasado cuando empezó a bajar fue por motivo de que el doctor le dijo, estás en peligro y tienes que hacerlo, y lo hizo. Después desgraciadamente sintió confianza y lo dejó. Pero el chiste es, vamos a ver cuál es el motivo de cada persona que busquen en sí mismos. Entonces vamos a tener ejemplos. Por ejemplo, si el motivo es de necesidad o es de lujo, realmente mientras tengamos motivos para mejorar, siempre es bueno. Entonces, cuando te dice el doctor, tienes que bajar de peso porque tu salud está en riesgo, pues sin duda, como dijimos, no hay que darle vuelta de hoja y hay que echarle ganas. Si subió el colesterol, hay que bajarlo. O quiero mantenerme sano y fuerte para apoyar a mi familia lo más posible, gente que tiene hijos y que quiere seguir con ellos, o tiene papás grandes y sabe que dependen de ellos. Entonces, si ellos no se cuidan, hay que pensar en esto, si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a mis hijos? ¿Cómo voy a cuidar a mis papás? ¿Cómo voy a ser la persona que quiero ser de apoyo si yo mismo no me cuido y en el futuro puedo empezar a tener falta de fuerza, falta de energía o falta de salud, que sería lo peor, ¿no? Claro. Voy a ir a la playa, voy a ir a la playa en un mes, voy a ir a la playita, me quiero ver bien. Esa no es una necesidad grandísima, pero si quieren verse bien para ir a la playa, pues adelante, ese es un buen motivo para ir un paso más allá y mejorar un poco más. Y por último, pues quiero, por ejemplo, quiero tener un abdomen marcado, quiero estar para unas fotos de revista, pues eso ya es de lujo, ¿verdad? Claro. Eso ya es otro sistema. Pero en fin, el chiste es que, bueno, si están en una cosa de necesidad, pues no le den vuelta de hoja. Si es de lujo, pues también está bien si los va a hacer que hagan más ejercicio, que coman mejor. Entonces, encuentren los motivos para mejorar en las áreas importantes de su vida. Puede ser otra área, no necesariamente ejercicio, puede ser de trabajo, de salud, de muchas otras cosas que podemos mejorar. Entonces, pónganse en acción para lograr sus metas. Desarrollen esa fuerza de voluntad, es como un músculo, hay que irla desarrollando, hay que desarrollar esa disciplina y hay que seguir adelante. Si de repente un día tienen un mal día, pierden su camino, no se desanimen, regresen, porque sí se puede. Muchos han podido y tú también puedes. Eso. Si te enfocas en tu motivo, eso es muy importante. Cada quien tiene su motivo. Mira, aun cuando estemos pasando ahorita difíciles. Ernesto, no te quiero bajar vara, pero no lo podemos dejar para el próximo año. Mira, ya viene. No, eso es en acción, chino, porque así también van a estar como yo, que luego y luego, ya cuando de verdad quieres, ya tienes 30, 40 libras más de lo que cuando debiste empezar. Exacto. Y otra cosa, chino, si te esperas mucho, te empeoras más, entonces te desmotivas más. Y entre más desmotivado esté uno, más difícil es pasar a motivarse, por supuesto, porque ya estamos en el extremo contrario. Entonces, pues aunque no sea al 100%, aunque no sea, me voy a enfocar como un atleta de máximo, no. Pero me voy a enfocar en este detallito, este otro detallito, voy a salir a caminar con la familia, voy a hacer esto, voy a quitar los cargos en la cena, algo, señores, algo de las 10 bases del reto, lo que ustedes puedan hacer, si pueden hacer muchas, pues mejor. El chiste es, encuentren esa motivación, encuéntrenlo en sus hijos, encuéntrenlo en ustedes mismos, encuéntrenlo en el espejo. Muchas veces el espejo es el que dice, oh my God, tengo que hacer algo. Mire, yo tengo un pensamiento, Ernesto Balanzi, si tú te miras al espejo, y más bien, si tú evitas el espejo, es una cosa de empezar a hacer algo. Por ejemplo, yo voy caminando, por ejemplo, en una, no sé, en la calle, donde hay, en el centro ahí voy caminando. Y están los aparadores que obviamente reflejan tu silueta. Y yo digo, yo sé que me estoy reflejando cuando voy caminando, y yo digo, no voy a voltear, porque luego va a haber un viejo gordo ahí. Es que tengo yo un problema allí, que no me quiero ver porque sé que soy una bolota y no me gusta verme. Don Cheto. ¿Qué pasa? Hija. Pues en su casa sí véase, Don Cheto. A mí me ha pasado, pues sí me ha pasado, pero yo soy muy muy consciente de ello. O sea, yo no culpo nada, yo no culpo a nadie. Es mi responsabilidad ser la puercota que soy. Pues fue por mi culpa. Eso sí. Fue por mi culpa, pues. No, no, no. eso le puede dar el motivo, don Cheto. No nada más, evite los espejos afuera, está muy bien, está afuera, no quiere desanimarse, pero ahí en su casa, cuando esté con usted mismo, échele el ojo a todo el espejo, a todo el cuerpo, y diga usted mismo, necesito más motivo que verme y echarle ganas, y usted ya decidirá, pero ahí está el motivo, usted mismo lo acaba de decir, y así cada quien puede tener su motivo. El espejo, sí, la verdad, es un motivo. Ya ve, Vicente Fernández. O sea, él, el motivo era una rosa pintada de azul. O sea, cada quien tiene su motivo no, diferente. Ernesto Balanzi, muchas gracias, le mando un abrazo grande. Muchas gracias, Don Cheto, igualmente. Y pues ya saben que me pueden encontrar en mis redes, Ernesto Balanzi, B de bueno y C de casa. Seguiré publicando todo lo que se necesita para la familia entera. He publicado también para niños, para toda la familia que se ponga en forma. Así que síganme, Ernesto Balanzi, B de bueno, C de casa, Instagram, Facebook y YouTube. Los espero por ahí. Ándale, Ernesto Balanzi, muchas gracias por su tiempo, se le agradece infinitamente. Ahorita regresamos. ¿Con qué regresamos, familia? Oiga, Don Cheto, pues resulta que una mujer ahorita en plena pandemia ya se volvió en toda una empresaria y solamente vendiendo su propia leche materna, imagínese. Uy, no usted. Más. Uf, para que le piense qué quiere vender usted. No, pues también leche materna, vale, yo creo que está en ya detrás yo con estas ubris que me cargo. Don Cheto al aire. Pues esta mujer, aprovechando la pandemia, vendió leche materna. ¿Qué tal? ¿Y le fue re bien, Edato? Don Cheto, ya creo que cuando me decida que me peguen en la frente voy a hacer lo mismo. Pues resulta que una mujer ahí en el estado de Florida recaudó la suma de $20,000 por vender su leche materna. Esto lo empezó a hacer 6 meses después, cuando su bebé ya no necesitaba su leche y ella todavía seguía produciendo leche. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? A las parejas que tenían a bebés con madres, por ejemplo, subrogación se llama este método, que alquilan básicamente un vientre, porque claro, no se pueden embarazar, pues bueno, a esas parejas, pues la mujer obviamente no produce leche. Entonces, ¿qué hacía ella? A ellos les vendía su leche que estaba produciendo y recaudó $20,000, imagínense. No, hombre, pues o sea, como las matronas antiguas, pues. Claro. La matrona antigua, que luego los ricos, estaban muy mal los ricos, cuando los ricos que no me hagas caso. Pero creo que mi abuela fue matrona de alguien de allí, de un señor de dinero, de Zamora. ¿Tampoco? Sí, o sea, la señora, como cuando tuvo a la niña o al niño, no recuerdo la historia, pues estaba ella muy mala, ¿verdad? Estaba muy mala la señora, muy decaída, porque ya ves, antes se rifaban la vida de las mujeres en el parto. Y entonces sí, estaba muy decaída y fueron hasta el rancho y se la llevaron a ella. Que había tenido muchachos recién, y pues mi abuela era una mujer muy rolliza, grande y rolliza, y ¿cómo rolliza? Gordita, pues, hombre. Ah. Y se la llevaron allá, y allá la tenían bien alimentada, y era la que amamantaba a los chiquillos de la señora, creo que eran dos, uno en cada chicharrón. No, pues cállate, crecieron bien fuertis, pues como no. Sí. Pero, sí. ¿Cuánto te puede durar el chiste a una mujer que está dando? Pues ha habido casos que hasta siguen lactando hasta sin tener hijos, ¿vale? Uh-huh. Sí. Ha habido casos, pues, ¿verdad? Ha habido casos. Y así la lactó allí y todo. Pues hay mamás que le han dado leche a sus hijos hasta los 5 años de edad. O sea, es más, si indagamos más, debe de abundar radio. Oh, claro. Hasta más años. Sí. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, a los 11, me salió a jugar fútbol y cuando me daba sed, corría por la casa. ¡Mamá, un traguito! ¡Ay, qué asco! No, ¿sabes qué? El cucuy de la mañana, el cucuy contó una vez esa historia, esa que él ya todavía muy grande tomaba leche materna. ¿A poco sí? Sí. ¿Cómo cuántos años? ¿No recuerdas? No sé, pero eso de andar en la calle corriendo y luego meterse echarse un traguito, ¿es cierto? No sé, no, no sé si a los, estoy exagerando a los 11, pero a lo mejor a los 7, ¿no? ¿No? Este, todavía, es que por la leche materna pues es lo mejor de lo mejor, tú, todo. Ahora, pero dicen que a un niño no le sirve la leche materna hasta cierto tiempo, o sea, tú puedes seguir amamantando a tu hijo a los 5 años o lo que sea, pero ya no significa que le estés dando las propiedades que necesita el bebé, por eso unos dicen que hasta cierto tiempo, creo que hasta el año máximo, que es lo que tú debes de amamantar a un niño. Entonces está canijo. Pues yo no sé. Ahí está, está. ¿Quién sabe, vale? Pero bueno, ahí se puede hacer un negocio entonces, ¿verdad? Por si lo... Ahí está el negocio, bebé. Yo puedo ser tu administradora. Ahí tenemos la lana, pero bien. No puede. Ahí, ¿a quién no le estás hablando, chino? A Giselle. Nunca has dejado, sigo una, no has dejado una botella de agua en la camioneta en el calorón. No. Y luego ya después de que dejas una botella de agua tú en la camioneta con el calorón, y luego llegas tú ya bien caliente el agua, güey, bien caliente, y le das un traguito porque traes mucha sed nomás para ver, y sabe como muy plasticosa la güey. Así vas a ver las mías. Así vas a ver, chiquillo. Esta no es BPA free. El chiquillo va a decir, y no es BPA free. Esta, como quiera que sea. No. Oye, tengo una pregunta, Giselle. Por ejemplo, las mujeres que tienen operar el chicharrón, si ellas sí pueden mamantar bien o cómo, ¿qué les dicen ahí? Sí, bueno, don creo Chito. Es que depende cómo te lo, creo que si te lo pones under the muscle, sí. Pero si estás sobre, arriba del mazo, creo que no, algo así, porque yo me acuerdo que cuando yo me las hice me preguntaron, oye, cuando tengas hijos, bla, bla, bla. Ahorita no pienso tener hijos. Ahorita voy a tener. Si pensara tener, no me las operaba, señor doctor. Así que dale. Si estuviera pensando en tener, no me las hubiera operado. ¿Eh? Gracias. Te digo. Vámonos con música. Ahorita pienso vivir la vida recios, por eso estoy aquí. Porque quiero vivir la vida recios. Okay. Ya no ande quemando. Don Cheto, pero no, las operaciones de prótesis de mama definitivamente no tienen absolutamente nada que ver con las cavidades que llevan leche. O sea, independientemente si sea abajo del muslo, del músculo o arriba, las mujeres pueden amamantar. Tienes razón, sí, pues sí, sí. Nomás todavía estamos hablando desde la completa ignorancia, pues ahí, ¿verdad? Uh-huh. Para buscar el chistoretti, chistoretti. Estamos hablando de la completa ignorancia, pues, ¿verdad? Son preguntas que todo mundo puede tener. Sí, sí, sí, pero pues la ignorancia habla a través de mí, ¿verdad? O yo soy la ignorancia, más bien, ¿verdad? Por eso preguntes esas cosas. Ahora, que nos llame un bebé y que nos diga, un bebé que su mamá tenga operado los pechos y nos diga si hay un cambio de sabor, ¿verdad? Por el plástico de alrededor. Pues yo no sé, pero a mí se me antojó esta mendiga agua caliente del carro. Ay, qué asco. Entonces, a lo mejor no sabemos. Regresamos con Notiche. La chica Ferrari en los controles. ¿Ya cuántos tiene seguidores, señorita? ¿Usted? 13.6. 13,000. Ya te dimos 13,000 seguidores y ni un desayuno has cajalado con nada, ya. Ya te nomás. Ni un Subway guardado de ayer. Te voy a, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No sobornar, ¿cómo se dice todo? Como una... Brave, ¿no? Extorsionar. O me compras desayuno diario por un mes, o publico una foto así descuidada tuya ahorita. Notichet. Bienvenidos a Notiche, donde traemos la noticia, la traemos calientita, la traemos al llavazo. Traemos. Sí, pues lo que dije traemos. Yo, sí, pues, la traemos. No. ¿No qué? ¿Qué no, estás, no. ¿Qué estás alegando, hija? Traemos. Sí, pues, sí, la traemos. Ah, bueno. Es lo que dije yo, que la traemos. Creo que es más fácil que yo hable como usted, ¿eh, don Cheto? Sí, pues, ¿para qué me quieres cambiar tú, hombre? Como bueno, quiera, le traemos. La traemos. ¿Ves qué bonita te oye? La traemos. Estás sacando tu verdadero tú, hija. Mi lado michoacano. Tu lado tú. Nomás que ahorita pues freseas y te da vergüenza, pero esa es tu verdadera tú. Tú nomás porque ahí tu maquillaje fino y todo, pero tú andas sin maquillaje, hija. Anda tú barrio. Sin maquillaje, pues, y agárrate una mantita allí, pon ahí hierbas y das para vender hierbitas ahí en los portales, nomás que vas a producir mucho, ya, pero nomás que no quieres, un montoncito de guamúchiles y guamúchiles, ¿qué era guamúchiles ahí? Nomás que tú estás muy producida. Árnica y hierbabuena. Traigo la noticia, por la simple y sencilla razón. Que seamos un noticiero serio. Obviamente, si fuéramos una clínica, pues no llevaríamos noticia. Tendríamos allí a la chica Ferrari, que sería la recepcionista. ¿A qué hora será su cita? Sí. ¿A qué hora será su cita? Ahorita la ve el doctor, ¿ok? Sí. A Giselle Bravo, que sería la enfermera que llega. Hola, buenos días, bienvenido. ¿Puede subir se puede subir a la báscula, por favor? Sí. Ay, gracias, señorita. Se subió uno así como con vergüenza, como que dice uno. Y luego, como está bonita, como que uno dice, y se va a dar cuenta que soy una puercota. En realidad, ella ya sabía que uno era una puercota desde que llegó. Y luego hace caras y no dice nada y eso me cae gordo. ¿Verdad que sí? Las enfermeras hacen caras y no dice nada nomás. Le voy a tomar su presión, ponga aquí su brazo. A ver, voy a usar el extra large porque pues sí, ¿verdad? Porque pues no. Y uno así en silencio y ya nomás agarra y apunta y uno con ganas de decirle algo y nomás así ahorita vi al doctor y uno ¡ay! ¿Qué salió? ¿Por qué el silencio de esta dama? ¿Qué oculta esta dama? Y luego apunta cuando te pesa le hace ok 300 ¿no? Como que te lo recalca ok 302 así joder. El chino sería el de los análisis sería como el que mandan así con, hágame un electrocardiograma por favor aquí al señor Aniceto, y el chino llega con la máquina, con permiso, ya le han hecho esto antes. Bueno, te va a sentir un poco frío los alambres, pero quítese la playera. Y ya empieza a ponerte ahí los alambres del electrocardiograma y vamos a checar. Y este, al contrario de Giselle, es este el que se cree doctor. Y es un simple conecta cables recogimiaos. Este nomás. Pero, y se cree doctor. No, mire, aquí estamos viendo la gráfica. Usted no me diga nada, es que venga el doctor. ¿Eh? Y ya nomás se va diciendo, no, cuídese mucho, porque sí. Saí sería el de los rayos X. Por aquí, por favor. Si trae cosas de metal, quíteselas, por favor. Le voy a poner esta bata y no se mueva. Y ya se va en otro cuarto, ya le hace una, no se mueva, dos. Otra vez, ya te arregla la bata ahí por un lado y voy. Un, dos, y alejala al switch, güey, y ganan re bien, nomás le jalan un mendigo switch. Y le gañan uno. Y es todo. Ay, Tito Padilla, tú y yo seríamos pacientes, hijo, perdóname. Pues, sí, la neta, sí, don Cheto, la verdad. Yo y tú seríamos pacientes. Yo sería el señor que ya cuando desde que me ven dicen, otra vez aquí, señor. Ya, todos los días quiero ir a la clínica, que me chequen. No, ahí. Más bien ya lo conocen. Buenos días, señor Aniceto. Buenos bienvenido días, otra vez otro electrocardiograma y yo, es que traigo mucha ansiedad. ¿Notaron que nadie de nosotros era el doctor? No. Sí. Por obvias razones. ¡Oye, noticias! Dosis de vacunas. Ya la tiene lista la Pfizer. A espera, aprobación también. Agarra el dice que segunda ola de COVID rompe récord en Europa. ¿Cómo nos irá aquí? Les tengo todos los detalles. Además... Empresa en la Florida advierte que sus empleados pueden ser despedidos si Trump pierde las elecciones. Le traigo los detalles también. Tito Padilla dice que ganó Lomachenko. ¿De dónde, güeyes? También. Espérame, don Chulo, espérame un poquito, espérame. Ya, ahora sí, no, ya habíamos quedado que ya no ibas a gritar, ¿de oyes? No, don Cheto, me quité el micrófono, me hice un lado, tenía que sacarlo porque si no. Dodgers pasan a la Serie Mundial también. Lomachenko empata, pero pierde. A ver, ¿verdad? No dije que ganó. ¿Cómo empata, pero pierde, güey? No, bueno, empata para mí, pero perdió. ¿Qué quieres que haga, Chino? No, ¿de dónde ganó Lomachenko, Tito? Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo, don Cheto, por favor. Don Cheto, no. Ya la vi. Bueno, ya pues, está bien. Y Liga MX, Chivas, se lleva el clásico, ya es papá de zorros. Todo esto en los deportes también. En los espectáculos, señor, más famosos contagiados de COVID-19, entre ellos el líder de los Huracanes del Norte. Nace bebé de Carlos Vela. Muere la mamá de Gaby Spanik y es cumpleaños de Vero Castro. Comenzamos, esto es Notichet. Oye, tú, la Gaby Spanik es la que tiene las gemelas, la gemela sí. Que le envenenó. Sí. Sí. Sí, la de la usurpadora. La usurpadora. Ahora, pero la gemela no la envenenó, la que la envenenó era una que trabajaba con ella, ¿no? Claro. Era su asistente. Oh, sí. Una güerita, sí. Sí. Cualquier rato te envenena a ti el Pequi Ruiz, ¿no? Le envenena a su gemelo el Pequi Ruiz al Chino, ¿vale? Cállate. Oye, Chino, nomás le digo algo. Si siempre en los gemelos hay uno bueno y uno malo, tú eres el malo, ¿eh? Nomás te aviso. No, yo soy el bueno. No, me dio un digo. Saludos. Para nada. Saludos al Peque, que anda en el hospital. ¿Por qué tú? Hablando de... Pues yo creo que tengo ansiedad, pues de que va a hacerte un electrocardiograma, que ¿sí? El corazón andaba todo lo que era. Vale, así empieza uno con uno, ya después, ya para el segundo uno no llega, se muere. Ahí se conllevó. La estoy asustando. El ansiedad se tiene que enfrentar y retar un ataque de pánico para poder sobresalir, hombre. Bueno, empecemos con la noticia, señores. Pfizer, la misma que hace el Viagra. ¿Sí le hace el Pfizer el Viagra? A ver, Tito, ¿tú qué sabes de esto? ¡Lo cheto! ¿Qué pasó? No. Vale, mira. Pero espero mis palabras no te ofendan. Pero te voy a decir por qué digo yo. Venga. Tú ya tienes más, ya estás ya más de 45, viejón. Sí, bueno, entonces, 46. Ya empieza una... Yo también ya estoy posar Viagra, pero yo no uso porque yo no juego, pues. Ahora, de Chito, ¿qué le hace pensar que Tito, pues, no puede todavía? Por favor. Por favor. Estar ahí bien sin truco, presente. Sí, pues, tú sin truco. Don Cheto, dice Chino, prau, prau. ¿A poco sí puedí? Permítame yo pararme y hoy darle un aplauso porque está bien, ¿no? Pues, ¿cómo le hace? Ya, es más, mire, le voy a decir una cosa. El día que la use, le prometo que se lo digo aquí, al aire. Ya saben, conmigo no hay. Como dicen los gays de rancho. Yo ni te la creo, a ver si es cierto, ven. Ya perdí. Pero yo me pregunto, ¿por qué usted asegura eso? ¿Alguno gay de su rancho le hizo eso? Uh-huh. Sí, pero ellos te ponen retos en el rancho y los gays te ponían bien retos fácil. Para perder. ¿Cómo? A ver. O sea, te decía, por ejemplo, véntela. ¿Que ya te vas a casar? Y yo no decía, me dijeron una vez, ¿verdad? ¿Que ya te vas a casar? No, me que voy a andar yo casado, yo estoy joven. Es lo que dije yo, que tú que te vas a andar casando. Y dije, todavía me falta mucho por vivir. Sí, yo creo que tú ni siquiera has tenido todavía tu intimidad. Y yo, no, pues ya tenía. Sí, ya tuve. ¿Qué vas a hacer? Ay, ¿a poco sí sabes? Pues ay, más o menos. A ver, es cierto. Se acorralan. Y sí cayó uno en veces, pues. ¿Usted cayó? ¿Usted ya cayó? ¿Eh? No, yo lo que digo es que ya está la vacuna, señores. La farmacéutica Pfizer, una de las involucradas en el desarrollo de la vacuna contra el COVID, ya ha fabricado varios cientos de miles de dosis. Señores, ocupado millones. De esa fórmula que tienen ellos en la planta de Bélgica. Según este rotativo de Daily Mail, la dosis ha sido almacenada para su distribución en cuanto a los reguladores sanitarios avalen el uso de la fórmula y la vacuna pase con éxito las examinaciones pertinentes. Entonces dijo que en este comunicado el presidente de la compañía, que con base en el ritmo actual de dosis y periodos para realización de ensayos en los voluntarios, se espera que la tercera semana de noviembre ya estén listos datos de seguridad de la vacuna, que puede ya dar los resultados de la fase final y empezar a vacunar raza. Esto son buenas noticias. Adelante, Giselle, sé breve. Don Cheto, lo seré, pero esto es muy importante porque debemos de tomar como ejemplo lo que está sucediendo en Europa, ya que resulta que países incluidos como Francia, Alemania e Italia reportaron el día de ayer cifras récords de contagios de coronavirus, mientras que oficialmente cerraron a las personas para frenar la segunda ola de la pandemia. Obviamente en estos momentos Europa está pasando por una crisis porque está informando más casos que India, que sabemos que semanas atrás o meses ya India era como de los más altos y se estaba saliendo de control sus contagios, pero también si juntamos India, Brasil y Estados Unidos, Europa tiene más casos al día. En Francia, donde entró en vigor el toque de queda, y incluyendo París, se notificaron 32,427 contagios nomás en un día, imagínese, señor. Mientras tanto, en Alemania, su presidenta Angela Merkel dijo que sus ciudadanos debían de olvidar los viajes innecesarios y también que si no tomamos conciencia, ahorita en las próximas semanas va a determinar qué va a pasar durante el invierno, incluyendo Navidad. O sea que si no tomamos esto como ejemplo, Don Cheto, lo que está sucediendo allá, la verdad no le vaya a ser extraño que también nos vayan a encerrar muy, pero muy pronto, y especialmente pasando lo de Thanksgiving, Don Cheto. La neta está de miedo esto. Sí, o sea, como diciendo, si no los cuidamos ahorita para Navidad, ni crean que van a andar ahí en la calle como la fresca mañana. Así que su decir está... Sí, ahorita... Merco. Exactamente. Adelante, Chino, sé breve, bien breve, vale. Soy breve, señor, soy breve. Pues les cuento que los trabajadores de una compañía en Florida afirman haber recibido una carta de su empleador en la que anuncian que si Trump pierde las elecciones, habrá despidos de la empresa. La compañía se llama Daniels Manufacturing Company. Es una empresa que se dedica a la industria aeronáutica o herramienta para la industria aeronáutica, está en Orlando, y les llegó un memorándum, una cartita que dice: si Trump y los republicanos ganan, es de esperar que la compañía pueda seguir operando más o menos como lo ha estado haciendo últimamente. Pero si gana Biden y los demócratas, podrían verse obligados a iniciar despidos permanentes a partir del fines del 2020 y principios del 2021. El empleador les recomendó a los trabajadores que, por favor, si pueden votar, salgan a votar. Yo no les estoy diciendo por quién voten, insisto. Ah, ¡qué jalada del dueño! Pero tienen que salir a votar. Eso es lo que, según el dueño, se está excusando, que es simpatizante obvio de Trump, pero casi casi les dio a entender que salgan a votar por quien quieran. ¿Pero a qué se dedica esa empresa? Porque a mí no, a menos de que te digas algo muy específico, pues no sé. Es una fábrica de herramientas de aplicación para la industria aeronáutica, aeroespacial. Pero eso debería de estar prohibido, señor. Sí, no, sí, te sí, pueden sí, decir es, por sí, quién sí, pueden. Si diera el voto y decirle a la gente que tiene que votar por algún lado, porque si no los van a correr, eso es un delito federal. Es penado. Pues precisamente es por eso que están haciendo, ahora sí que la están haciendo de Apex, por lo mismo de que recibieron esta carta, y obvio todos atemorizados por el hecho de que si gana Joe Biden, pues se van a quedar sin jale a finales de año. Oye, pero ¿no tendrán eso en mente los de una compañía? Y se me hace tan raro una compañía grande y a lo que se dedican. ¿Cómo mandar una carta aparte? Que, o sea, se me hace, cada vez te incriminas más, en dado caso de que alguien tire rata, que no me sorprendería. Imagínate. Pero para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¡Vamos a los deportes, señores! ¡Tito Padilla! ¡Los Dodgers de Los Ángeles están en la Serie Mundial! ¡Tito! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Exactamente el día de ayer, 4-3, un cierre con Julio Urías que le dé el triunfo y se convierte en el mexicano con más triunfos en postemporada, y ya dejó atrás a Fernando Valenzuela. El día de ayer cierra, le pidieron 9 9 fuera de los Bravos y lo cumplió, lo hizo bien, tranquilo, sí, pues, maduro. Sacó a los tres, ¿no? A los la sexta, la octava y la novena, estuvo sacando. Bien hecho. Bien hecho, así como acordémonos que fue el que le dio la esperanza en el 2-0 cuando iba perdiendo 2-0 y él viene en el tercero y le da la esperanza, deja a los Dodgers 15 carreras a una ganando, ahora bueno, pues ahora cierra ese ensueño, van contra los Mantarrayas que dejaron ya fuera primero a los Yankees, después a los Astros, va a ser una serie mundial de mucho, pero mucho buen picheo, buen bateo, hay de todo para poder cerrar esta serie que arrancará el próximo 20, don Cheto, así que vamos con todo. Dodgers están en la gran final, están ya listos, en los últimos 4 años, 3 series mundiales, como usted dice, don Chito, ojalá que esta sea la buena. Ay, ya, y ya, bueno, ya, pues, ya, para que ya, para tener un año redondo aquí en Los Ángeles, imaginas que ya los Lakers, luego ya los... No, don Chet, imagínese nada más, Lakers, los Rams, Dodgers, que por cierto, no, ayer el otro día pasé por, va a ser el estadión aquel chulo de los Rams, tú. No, ya está en activo, don Chet, ya está en activo. Ah, pues lo vi pues ya. Por primera vez, tú, qué chulada. ¿Ya está terminado o todavía no? Ya. Yo no lo vi terminado así el diccionón, pero pues, no. Lo que se ve del freeway puede dar quien sabe. Lo que pasa es que de la parte de afuera, don Cheto, todavía van a poner un centro comercial, van a poner hoteles, el estacionamiento tiene árboles que no están plantados, o sea, falta mucho, pero el estadio en sí. ¿Usted están haciendo ese jale, Tito? Sí, don Cheto, ahí. Eso no, mero. ¡Vámonos! Como quiera. Bueno, ahora vamos al boxeo, que traemos una liga. Tito Padilla dice que ganó Lomachenko. Yo digo que ganó Teófimo López, Tito. Don Cheto, no ponga, dije, mínimo empataron. Para mi punto de vista, empató Lomachenko malísimo, ¿eh? 1-2 round de estudio está bien, 3-4-5 round de estudio o de correr es lo que hace ver mal a Lomachenko. Después viene un buen aguarre entre 6, 7, 8 y 9, décimo y onceavo entre sí, entre buenas noches. Y sí, voy a darle la duda al doceavo round de que cerraron bien los dos, pero sí, se vio mejor Teófimo. Pero de esta manera, para mi punto de vista, la tarjeta extraoficial que le llaman le daba empate. Algunos de los boxeadores daban por 1 o 2 puntos ganando a Vasily Lomachenko. Yo lo ponía en un empate así, pero usted me dice, don Cheto, que facilito ganó Teófimo. Explíqueme. No pongas palabras en mi boca tampoco. Yo dije que, mira, si hubiera ganado empate, hubiera estado bien. Ajá. Pero si yo tengo que decidir entre Teófimo, que me dijeran a mí, empate, no, pues se lo daba yo a Teófimo López, porque lo buscó más, tiró más. Okay, aquí va a decir la gente, sí, pero no le hace que no tire y si no está conectando todo. Claro, tiene una muy buena defensa. Lomachenko, que nunca tampoco ha sido Lomachenko, siempre es un peleador que va de menos a más, de estudio, y luego ya después te empieza a meter las manos. Si hubiera tenido que escoger un ganador, yo hubiera escogido a Teófimo López, ¿verdad? Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. El juez que dio como 8, 10 19, puntos arriba, 119, no sé qué pelea estaba viendo, porque no fue ni para Lomachenko ni para él tanto punto de diferencia. Ahora, como la pelea estuvo malona, si hubieran dado empate, ya no iba a haber una revancha. No fue una pelea que digas tú, wow, hay que volver a verla porque estuvo bien cerrada y fue una carnicería. No. No, fue una pelea malona. Malona, sí. Malona la güey. Entonces, si dan el empate, ¿de verdad nos interesaría una pelea de revancha? Ahora, luego. No, gracias. Ahora, dándole el triunfo a uno de los dos, y especialmente a Teófimo, sí te dan ganas de que Lomachenko vuelva y pida una revancha, ¿o estoy mal? A mí sí. ¿Giselle? Ahora, cabe mencionar, don Cheto, que Lomachenko no había peleado desde hace 14 meses. Él tenía un layoff de 14 meses, y pues usted sabe que cuando duras un tiempito como boxeador así, pues te vas a ver rusty, o sea, es como que si empiezas en... Se miró rusty. Sí, super rusty. Oxidadillo, pues, oxidado, ¿para qué? Pues, la traducción. Oxidadillo. Exactamente. Puede entender de cierta manera. Ahora, ¿usted cree que para un break de 14 meses, regresar al ring, Teófimo era el contrincante correcto para él? No, pues mejor un Costa Luqui, no, antes de... Sí, para agarrar el ritmo. Oye, Giselle, ¿tú qué vitis? ¿Tú qué vitis el fin de semana? Pues yo veo lo manchego que se ve bien sabroso. No, ya, ¿no? Ya. No, ya fuera de broma. No, ya fuera de broma, Don Cheto, yo pienso que lo manchego sintió el poder de Teófimo, no lo esperaba. Pero yo pienso que todo este break que tuvo le afectó mucho a Lomachenko. Yo pienso que para mí, para un boxeador de la calidad de Lomachenko, tenían que haber regresado como con un tune-up fight, algo así leve, y después ponerle a lo mejor Teófimo para que como el siguiente contrincante. Pero con ese break y regresar con alguien como Teófimo, a mí se me hizo un gran error de sus managers o de su compañía de Top Rank. Yo lo miraba cansadón también. Cansado, y aparte cuando sintió el power, Don Cheto, yo sentí como que le tenía mucho respeto Lomachenko a Teófimo y me sacó mucho de onda. Yo no vi que Lomachenko le haya metido y tratado de buscarlo hasta ya la segunda parte de la pelea. Estamos de acuerdo, pero en sí, Giselle, tu punto, la miraste, ¿quién para ti empate, quién gana o qué? Yo se la daría a Teófimo, la verdad. O sea, la victoria, no otra cosa. La otra cosa, Lomachenko. Está bien. La otra cosa para Lomachenko. Claro, porque aquí con ustedes no se puede. No, hija, yo sí, conmigo sí se puede. No, pues, es que lo buscó más Teófimo López. Claro, desde un principio tenía Don Cheto, pero el de los tres cinturones, es que ahí es donde... vamos a hablar bien, los de los tres cinturones era Lomachenko. Viene de una larga estadía sin boxear, aparte de todo. Yo lo único malo que le di a Lomachenko, y se lo pongo así, fue los primeros cinco rounds que le dio mucho de estudio. Sí sintió la pegada, dice sí, pero de ahí para adelante yo veo a un Lomachenko que empieza a soltarse, que empieza a ir, que empieza a ir al frente, que empieza a cerrarle también, a echar para atrás a Teófimo, y es por eso que yo pongo empate, o sea, empate para que hubiera otra pelea o para que sea otra pelea, porque yo no miré un convincente en sus golpes a Teófimo. O sea, no veo dónde está esa. Sí, tiraba muchas veces a las cuerdas, otra vez al aire, pero pues la verdad, se desesperó y todo, incluso en la esquina de Teófimo, yo veo como que ya resignación antes del veredicto y sorpresa a la hora del veredicto, ¿eh? No, porque Teófimo corrió luego cuando se acabó la pelea a las cuerdas. Ah, no, pues... A festejar. Lógico, bueno. La otra punto, lo de los jueces, por eso también la credibilidad del boxeo no está, lo de los jueces de 119, 109, 117, algo así, no, la verdad, no, nada que ver. Un juez mirando su teléfono en vez de estar mirando la pelea, la verdad, pues todo eso es lo que le rompe mucha credibilidad al boxeo. ¿Qué más, Tito? Don Cheto, ya para terminar, doblete del señor Chucky Lozano ante el Atlanta, y bueno, hoy el León, allá en que estará con todo León, Águilas del América, 7:00 p.m. tiempo de Los Ángeles, porque ya se me hace que allá en México se cambió la hora, se cambió la hora, 7:00 p.m. tiempo de Los Ángeles, a esa hora arrancará el último partido de esta fecha, ya mañana estaremos dando todos los resultados, incluido el de hoy por la noche. Oye, el del Cruz Azul, ¿qué le está pasando a la máquina? No, hombre, esos tigres nos hicieron ver mal de por sí, yo pensé que iba a ganar la máquina, y con eso, no, la verdad, la consiguió totalmente. Ya, lo que quieres es querer tus Pumas, sí, ganaron tus Pumas, chino, ahí está, ya. Segundo lugar, ya, hay más. Ahí está, ya. Estás en los deportes, síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, todos mis espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo, fuga, deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, más famosos contagiados de COVID-19, entre ellos el líder de los Huracanes del Norte. Además, nace el bebé de Carlos Vela, muere la mamá de Gaby Spanik y es cumpleaños de Verónica Castro. Le cuento de esto y más al regresar aquí en Notichet. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Ándale, pues tú! ¡Escándala! ¡Es un escándala! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre. ¿Cómo está mi güero, pichocho, chiquito, bebé, papadita, revoloteante? Aquí estoy. Oiga, don Toto. Hago unos solitos. Venga. No. Ah, niñe. Oiga, don Chito, mucha gente se sorprendió. Aquí estoy, pero no, hombre, sus cosas de somos radio, no tele. A ver, contame, Adelante, ya llegó tarde, Steve. Oiga, don Cheto, le quiero comentar que el día de ayer mucha gente se sorprendió porque el programa Tu Cara Me Suena, que es el programa dominical de Univisión, pues no salió al aire. Y mucha gente pensó, ¿qué pasó? Pues resulta que le platico y le cuento que después de que Sandra Echeverría diera positiva a COVID-19, también se confirmaron casos como el de Chantal Andere y el de Melina León, que son las tres participantes de Tu Cara Me Suena. Las tres dieron positivas a COVID. Habían hecho un programa antes que era el del domingo, a pesar de que ellas iban a Univisión durante la semana para grabar cápsulas, para preparar sus prostéticos, para las caracterizaciones, para ensayar y todo, pues bueno, al final del día decidieron suspender de forma indefinida Tu Cara Me Suena. Univisión mandó un comunicado diciendo que lo más importante era la salud de los participantes y obviamente de todo su equipo laboral y técnico, por lo que hasta nuevo aviso no va a haber Tu Cara Me Suena. También que Iván Aldaza le estaba yendo fenomenal, pero por lo pronto se suspenden las grabaciones de este programa de televisión. Más famosos siguen dando positivos a COVID, don Cheto. Hay que seguirnos cuidando. La segunda ola entró con mucho más fuerza en Europa. Ya hay más de 5 países cerrados. Entonces, si en algún momento por el invierno, por el frío, por cualquier situación, o porque ya nos está valiendo gorro, no nos estamos cuidando y la gente se está infectando más, tenemos, por favor, por el amor de Dios, que cuidarnos. Hoy hablando de eso, está malo. Es de los huracanes del norte, ¿das ahí? En efecto, don Cheto, don Chuy, dio positivo. Está por malo, Chuy. Ay. Él lo confirmó también a través de sus redes sociales y esto fue lo que dijo. Escuchemos a don Chuy de los huracanes del norte. Únicamente para notificarles que este fin de semana no nos estaremos presentando en lugares donde estábamos anunciados, porque me sentí un poquito enfermo y fui a hacerme el chequeo del COVID-19, salí positivo, y para evitar infectar a alguien o infectarnos los demás compañeros, decidimos cancelar el fin de semana, y ya estaremos pendientes. Ahí les pido mil disculpas a toda la gente que está pensando ir a estos eventos. No estaremos presentes nosotros, pero próximamente estaremos con ustedes en los escenarios, así que estén pendientes y mil disculpas. Ay. ¿Cómo va, don Cheto? No, Val, pues que se cuide mucho mi Chuy, sí. Porque ocupamos que le eche mi Chuy, machín, vale, pues no ya sabía que estaba malo, me deja mandar un mensajito y yo. Es de los que ya están en edad de riesgo, ¿no? No, hombre. Don Chuy, pues ya está grande, don Cheto. Ya está grande. O sea, si es importante que se cuide, es importante que lo haga. Y bueno, yo lo vi bien en los videos que grabó, porque después grabó otro agradeciendo todas las muestras de cariño de la gente, y la verdad lo vi muy bien, ¿eh? Sí, se ve, yo entero, también, ¿no? Vi ese video que tú pusiste aquí de audio, y yo también lo vi bien, lo cual me da mucho gusto. Oiga, Doncito, por otro lado, quiero comentarle que nació ya hace 2 días la bebé de Carlos Vela. Él aparece él en una fotografía que subió en Instagram, que dice que no puede quitar los ojos de su bebé. Su esposa Sayoa y él se convirtieron en papás de la pequeña, que al parecer se va a llamar India. Don Cheto. ¿Qué? Sí, es la hermana menor de su primogénito, que se llama Romeo. Van a ser Romeo e India. India es como le decidieron poner a esta bebé de Carlos y de Sayoa, don Cheto. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece el nombre, don Cheto? Diga la verdad. No, pues está bien. Ya he escuchado peores, hombre. Pero es que no tiene nada de malo. Mucha gente, relacionamos la palabra indio con despectivo cuando no debería de ser así. Debe de ser, o sea, para algunos es procedente de la India como hindú, y para otros es como un indio de un indígena, y me parece que ser indígena no debería de ser absolutamente despectivo para nadie. No sé eso yo, pero es como que, no sé. El nombre de los países se me hace como medio raro, ¿no? Pero bueno. Que sí, ya, si hay morros que se llaman América. Bueno, sí. Si hay morros que se llaman Elvin, Wisin, Yandel, ¿qué opinas? Ya te fregó, chino. Que tú no hablabas de los nombres, chino. Sí, hay Francias, tú. Claro. Que París, yo tenía una amiga que se llamaba Paris. París, hay París, Francias. Yo, si igual va a tener una hija, le voy a poner... A ella le voy a poner Uruapan, yo creo. Uruapan. A un hijo le va a poner Tinguindín. Sí. Ay, pero señor, usted ya que va a tener hijos, si de esa edad ya le sale puro polvo. Cállate ahí. A ver, mírame a los ojos ahí. Tú te llamas Said García, ¿verdad? Sí, Solís. Uh-huh. Pues tienes cara de Sinsun San García Solís, ¿eh? Señor, si yo me llamara Sinsun San, me encantaría. Sí. Porque es un pueblo muy cercano a mi tierra y además lo me encanta, me encanta. Está chismoso, no te gustaría, ¿no? A ver, Chino, mírame a los ojos. Ay, Chino, preferiría llamarme Sinsun San que Elvin. Elvin, ¿verdad? Señor. Tienes cara de Chimalhuacán, ¿eh? No. Ay, no, manches. Tienes cara de Chimalhuacán, ¿eh? No, no, Chimalhuacán, no. Bueno, adelante, pues, ahí. Oiga, don Chito, murió doña Norma, la mamá de Gaby Spanig, ayer víctima del cáncer. La cuestión es que ella estaba grabando Dancing with the Stars en Turquía y no pudo estar a un lado de su madre y de sus hermanas para darle el último adiós a su progenitora. Doña Norma fue ahora sí que impulsora de la carrera de las gemelas en general, tanto de Daniela como Gaby, y bueno, pues es una mujer que las ayudó a llegar a México a las dos, porque las dos viven en México, y siempre estuvo al pendiente de sus hijas y desafortunadamente perdió el día de ayer la batalla contra el cáncer. Muy fuerte para Gaby, tuve la oportunidad de hablar con ella, don Cheto, y está en Turquía desolada, triste, y es un momento muy fuerte tener que seguir trabajando y dar la cara y una sonrisa en el escenario mientras tu madre ya no está en este mundo y no pudiste ni siquiera decirle adiós. Qué fuerte, no manches. Qué fuerte, Val, qué fuerte. A ti que estaba viendo la pelea, yo en un la pelea de Lomachenko contra este Teófimo López. Teófimo. Y la estaba viendo en un canal que nunca había visto yo, que se llama, no recuerdo ni cómo se llama el canal, tiene una bolita amarilla. ¿Verdad? Okay. Pero no era ESPN ni nada. Y el y uno de los comentaristas estaba diciendo que se acababa de morir su mamá el día anterior. No. Entonces le dio una despedida ahí muy emotiva a su madre y dijo, y así con lágrimas en los ojos, dijo, pero bueno, aquí tenía que venir a cumplir con este compromiso y aquí estamos. Ahora sí que empiece la pelea, pues, fíjate. Oh my God, qué fuerte, don Chito. Sí. Eso es profesionalismo, la verdad, yo no sé cómo pueden. Y respeto. Oiga, por otro lado, don Chito, quiero comentar que el día de hoy cumple 68 años de edad, la que para muchos es la reina de las telenovelas. Me refiero a Verónica Castro. Ella subió un video desde muy temprano en sus redes sociales donde agradece todas las muestras de cariño, agradece que hasta comió pastel porque es una mujer que se cuida mucho, está muy chiquita de estatura y siempre ha cuidado mucho su cuerpo y su cintura, don Chito. Entonces dice que hasta con pastel la despertaron la mañana de hoy. 68 años, ya están viejos los ceros. ¿Se acuerda de Rosa Salvaje? Muy de la época del Chino. Sí, claro. 68 tiene ella. Ahora verás. 68 cumple hoy. No, pues sí, ya. Yo sí, ya te cuídese mucho, hombre. Bueno. Pero se ve muy guapa, la verdad. O sea, se ve súper cuidadita. Los perros, ahí son sus niveles. No, yo estoy bien ahorita, yo estoy bien con mi esposa. No, la colombiana que ahí anda usted detrás, ahí en Tengo Talento, si lo traigo bien checadito, lo traigo bien checadito, la de, ay, sí, déjenme aletear, déjenme aletear a gusto, ay, hombre. Sí, el reggaetón, ay, todo ay, le molesta sí, el reggaetón. Como, mira, estás igual que nuestra tuitera Sofía. No, ¿qué? Cuidado que ande de volado, me regaña, pero yo, ¿y ustedes pues qué? ¿Qué me dan para mantenerme a mí fiel a ustedes? Vivo, descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. Señores, un lunes sin los horóscopos no sería lunes en este programa. Por eso le damos la bienvenida a nuestro gran amigo. Ya está aquí José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, buenos días, don Cheto. Pues bien, aquí estamos al millón iniciando semana y viendo aquí los horóscopos para que los radioescuchas vean qué les depara esta semana cada uno de ellos, don Cheto. Qué bonito, qué bonito. Yo traigo así como mucha reconcomia. ¿Qué me va a deparar a mí el destino, José Isaías? Ahorita se lo vamos a decir, don Cheto. Listo. Vamos a empezar entonces con cuál, Giselle. Aries. Así es, empezamos con el signo de Aries. Actualmente sabes lo que quieres y con Marte en tu signo esta semana tendrás un empuje el cual te servirá para conseguir llegar a donde te has propuesto. Los sentimientos los vas a traer a flor de piel, Ariano. Los siguientes días serán muy favorables para consolidar firmeza en tus relaciones y en la vida profesional puedes experimentar cambios importantes que serán un gran alivio para ti, Aries. Okay, entonces ahí van bien cosas ahí que le van a ponerlo bien a los amigos de Aries. Seguimos con Tauro. Así es, para todos los amigos de Tauro, esta semana algún asunto del que estás ahí pendiente puede sufrir bloqueos o demoras. Solo tienes que ser paciente y perseverante para controlar la situación y de esta manera solucionar los inconvenientes que vayan surgiendo. También podrás conocer personas que den un nuevo aire a tu vida, pero mucho cuidado con enredarte en proyectos dudosos, Tauro. Así es que si no estás muy seguro, ni te enredes en esos proyectos. Ok, ahí está para los amigos de Tauro. No estás seguro, Giselle, tú que eres Taura. Taura, sí. No te enredes en proyectos donde no estés segura. Ya ve, estás si tienes dudas, no te enredes, bofona, porque... Ya sé, me la voy a pensar dos veces. Si no, voy a consultarlo con José Isaías. Seguimos con Géminis. Así es, para todos los geminianos, esta semana ten cautela en los próximos días porque puede haber conflictos y diferencias que te pongan en peligro y todo lo que has logrado con tanto trabajo podrías perderlo. Necesitas actuar con inteligencia para suavizar las tensiones y darle un rumbo positivo a las situaciones negativas. Reflexiona antes de decidir, geminiano. Hay que reflexionar antes de tomar una decisión, amigo de Géminis, y no agarrar las cosas a la ligera. Seguimos con Cáncer. Así es, para todos mis cancerianos, algún conflicto familiar que no has solucionado puede estar preocupándote, pero ¿qué crees? Entra la fase de la luna cuarto creciente esta semana y esta te va a dar las fuerzas que te faltan para enfrentar los problemas y buscar las soluciones más adecuadas, aunque desde ahorita te advertimos, canceriano, no va a ser fácil, pero esta energía de la luna te va a ayudar. Ok, amigo de Cáncer, vienen momentitos, ¿no?, que van a requerir de su paciencia y su habilidad, pero la luna está en una buena posición que lo va a ayudar a que esto sea más llevadero y pueda resolverlos pronto. Ahora les toca a los Leo. Así es, para todos los reyes de la selva, las relaciones con las personas que más quieres van a mejorar mucho, eso sí te lo decimos. Incluso puedes recibir el apoyo de algún pariente del que ya nada esperabas o que ya ni te acordabas. Tu ingenio y confianza en ti mismo te llevará a encontrar nuevas oportunidades muy favorables para ti, y también para ti el cuarto creciente de la luna te revitalizará y te animará a ver la vida con optimismo y con mucho entusiasmo, Leo. Ok, amigos de Leo, viene cosas donde va a empezar a ver la vida de otra forma, con mucho entusiasmo y mucha esperanza, amigo de Leo. Puro positivismo. Y seguimos con el signo de Virgo. Así es, para todos mis amigos de Virgo, en los próximos días podrían presentarse algunos contratiempos, lo cual te pueden originar tensiones y estrés. Pero tú, sereno, y tu forma de enfrentarte a los problemas te van a ayudar a recuperar la armonía, o sea, te va a dejar algo positivo. Venus en tu signo esta semana te favorecerá en todo lo relacionado con los sentimientos. Te va a ayudar a resolver tus conflictos internos para que puedas disfrutar al máximo el amor. Así es que, don Cheto, muchas veces nosotros nos preocupamos para estar bien por fuera con los demás, pero nunca, siempre también nos podemos olvidar de nuestro interior. Y aquí a los amigos de Virgo les va a ayudar el planeta Venus a primero sanarse interiormente y luego ahora sí a disfrutar y ayudar al exterior. Ahí está para estos amigos, vienen cosas bonitas también para los amigos de Virgo, gracias al planeta Venus. Regresamos con seis signos, faltan seis signos, no escuché el de usted, ahorita regresamos con José Isaías. Don Cheto al aire. Si dices que te vas, que ya no aguantas la vida que te doy, búscate un partido mejor, tal vez encuentres quien te quiera más que yo. Si me vas a dejar, nomás tanteale el agua a los tamales, después no quieras que yo cure tus males. Va a ser muy tarde cuando quieras regresar. Cuando quieras volver, vas a toparte con que el nido está ocupado y que la puerta ya cantado. Después, chiquita, no te sientes a llorar. Dices y dices que te vas. Ahí está la puerta, mi amor, de par en par. Yo no te pienso detener. Con tus caprichos no te voy a complacer. Si me vas a dejar, nomás tanteale el agua a los tamales. Después no quieras que yo cure tus males. Va a ser muy tarde cuando quieras regresar. Cuando quieras volver, vas a toparte con que el nido está ocupado y que la puerta ya tiene otro candado. Después, chiquita, no te sientes a llorar. Seguido. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. Continuamos. ¿Qué nos depara la semana? Faltan 6 signos, Giselle. Vamos con Libra, José Isaías. Así es, continuamos con el signo de Libra. Aprovecha la energía positiva del sol en tu signo, ya que te llenará de energía y te pondrá la suerte en tu camino, y así cumplirás tus objetivos. Es momento, librano, de ponerte las pilas y enfocarte en asuntos pendientes, y esto para que empiecen a resolverse y estés relajado y feliz en los próximos días. Solo evita dos cosas, mi querido librano: el egoísmo y los celos. ¡Vámonos! Oh, egoísmo y celos, amigo de Libra, quítiselos de allí de encima, porque es, últimamente han dado muy egoísta y muy celoso, muy celosa. Vamos con... cero toxicidad. Sí. Vamos con Escorpión. Así es, para todos los escorpiones, ¿qué crees? Mercurio retrógrado en tu signo. Te traerá problemas en las comunicaciones, en lo que hablas, en lo que dices, pero por otro lado te ofrecerán una oportunidad que tiene que ver con desempeño laboral. Así es que a poner en marcha algunas de tus iniciativas o algunos de tus proyectos que tienes en mente, y esto va a ser muy favorable. Y esta semana te sentirás feliz haciendo felices a los demás, Escorpión. Oh, ¿ves, amigo de Escorpión? Vas a ser feliz siendo, haciendo feliz a los demás, amigo de Escorpión. Lo haré, lo haré. Lo harás. Bueno, vamos con Sagitario. Así es, continuamos con todos mis sagitarianos, semana donde tus amistades y contactos te serán muy útiles, sobre todo profesionalmente. Si tienes pendiente algo, intenta de hacerlo esta semana, porque contarás con la protección de la luna y nada puede salirte mal esta semana. Solamente también cuidado con las rupturas de cualquier tipo que estarán a la orden del día esta semana. Rupturas familiares, rupturas de amistades, rupturas amorosas, así es que nada más cuidado en ese aspecto. No ande de perruchos, es pero Sagitario. ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Entonces Sagitario va a tener ruptura amorosa? Puede, don Cheto, puede tener rupturas de cualquier tipo, ya sea amorosa, de familia, de compañeros, de cualquier tipo, así es que cuidadito con eso, porque puede haber rupturas o quiebres de amistades, don Cheto. Mire, es que a veces los sagitarios andan del piti mini, ¿verdad? ¡Vamos con Capricornio! Así es, capricornianos, esta semana tendrás que enfrentarte a situaciones que están fuera de control y no te quedará más remedio que asumir muchos de los compromisos y responsabilidades. Ahora sí, a tomar el toro por los cuernos, Capricornio, pero por ahí saldrán las cosas favorables siempre y cuando salgas de tu zona de confort, porque va a haber buenos resultados. Quiérete esta semana y será requisito indispensable para ti, Capricornio. Quiérete. Quiérete mucho, Capricornio. Es importante. Así es. Lo que pasa es que muchas de las veces nos preocupamos por los demás. Yo soy Capricornio, entonces ahora es tiempo de ver por nosotros primero, para todos mis Capricornios. Ustedes mismos son propiedad ahora. Vamos con Acuario. Así es, acuarianos, el cuarto creciente está en tu signo, o sea, la luna cuarto creciente. Esto te impulsará tus proyectos y favorecerá tus planes. Tu atrayente personalidad va a hacer que tengas todo el protagonismo alrededor tuyo, vas a ser el centro de atracción, van a estar todas las luces ahí contigo y esto te hará sentirte bien. Porque, ¿qué crees? Vas a mostrarte tal y como eres. Así que, en otras palabras, mi querido acuariano, esta semana deja a un lado todos tus complejos. Ahí está, amigo de Acuario, deja sus complejos a un lado. Y finalizamos los horóscopos con el signo de Piscis. Así es, con todos mis piscianos, esta semana con la luna en cuarto creciente te traerá mucha energía y vas a estar muy activo afrontando tus responsabilidades con mucho optimismo. Aunque las cosas sean negativas, tú vas a andar muy positivo y con mucha responsabilidad y dando lo mejor de ti. Tienes por delante días maravillosos para disfrutarlos con la familia. Días de renovaciones, días de muchas ilusiones y todas las miradas estarán también puestas en ti. Está muy parecido porque la luna creciente está en el signo de Acuario, también contigo, pisciano. Así este es que a darle con todo. Esta es mi semana, chino. Hoy sí me gustó mi signo, ¿eh? Sí. Esta semana me voy a visitar, chino, porque ya se ocupó de la cambiada. No, güeyes, todavía por eso anda bien emocionado. Bien, vas a disfrutar mucho a tu familia, a tu esposa, a tus dos hijos. Vas a disfrutarlos mucho, chino, ¿eh? No niegue a su güerona chula, no la niegue, bofón. Que al rato alguien se la chulea y cae boca, ¿para qué quiere? José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros. Se te quiere bien mucho a ti, Omi. Igualmente, don Cheto, así es correspondido a usted y a todo su equipo. Los quiero mucho. Gracias, José Isaías. Tus redes sociales, ¿cuáles son para siguiente? Me encuentran como José Isaías Esoterista. También visiten por ahí la página joseisaiasoficial.com. Que Dios me los bendiga. Y si Dios no lo permite, mañana nos escuchamos. Mañana nos oímos, ya dijimos. Ándale pues, José Isaías, un abrazo para usted. Y ahorita regresamos, señores. Tengo una pregunta para el público, pero ahorita se las platico. Échela. Ahorita, ándale, tú, ándale. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! ¡Good morning in the morning! ¿Cómo andamos? El chino, ay, Giselle, Saí, Giselle, el chino, la Ferrari, everybody, ¿qué andamos, hombre? Al puro millón. ¿Qué está pasando? Les voy a hacer una pregunta a nuestros cuatro radioescuchas que nos hacen el gran favor de estarnos oyendo. Ok. A ver. Ahí va la pregunta. ¿Usted ha ido a terapia, al psicólogo, pues, alguna vez en su vida? Ok, no. Ustedes respondan, sí. Ahora les pregunto a los de cabina. ¿Ustedes han ido a terapia? Sí. Sí, señor. No. ¿Tú no, chino? deberías, mijo, porque creo que es el que más le hace falta. Creo que no he necesitado. No. No, te urge. No, te urge. Te urge. No, pues así nos a todos debemos irme. Ok, ahora. Si usted nunca ha ido a terapia, porque algo me dice que la muy gran mayoría de latinos, ¿verdad? No, nunca han ido a terapia. Chica Ferrari, ¿tú has ido a terapia al psicólogo? No. No. Nunca. Ahora, la pregunta del día de hoy no es si ha ido usted o no a terapia. La pregunta es, ¿te gustaría terapia a qué? O sea, ¿a superar qué? ¿A enfrentarte a qué? ¿Para qué crees tú que ocupe hiciera terapia tú? Uy, muchas o de cosas. A ti uno, o a lo mejor como chino, a lo mejor él dice, yo no necesito ir y yo no. Está bien, y está bien, edad, está bien. Pero tú crees que ocupe hiciera terapia y ¿para qué? Según tú, ¿para qué? ¿Qué problema sería el que te hiciera ir a terapia a ti? Supongamos que hay terapeutas para todos y que nos van hasta pagar, pues se da ir a la terapia. ¿A qué irías tú a terapia? A ver, chino, tú que nunca has ido, pues, hijo. Pues no sé, si tuviera que ir al psicólogo así ahorita, porque hasta casi me lo van a pagar gratis, yo creo que sería para ser menos enojón. Ok. Anger management. Ok, está bueno, muy bien, chino, te queremos felicitar, muy bien. Un aplauso aquí para el chino, porque bravo. ¿Verdad? Me gusta cuando, gracias. ¿Verdad? Pero ojo lo que dijo el chino, si fuera gratis, así gratis, gratis. Ah, no, sí, gratis. Si no, te vas a seguir enfierando todo por todo. Aquí está recaro el mendigo, aquí va. Es caro. Por eso no hay que pensar en el precio. De mis hijos. ¿Y sabe qué? Me cobraron $300, 300 por 40 minutos. Y la primera cita fue hablar de nosotros para conocernos y después ya poderte dar una cita. O sea, le pagué 300 para que conociera a mi hijo. No, cuando güey. Pues sí, pues chino, es que está pues caro, hijo. Pues qué querís tú también. ¿Qué querís, Vali? Su escuela les costó para estar ahí escuchándolo a sí, uno y es muy caro en Estados Unidos, es muy caro. ¿Cuánto anda cobrando una sesión? ¿Unos 150? De ahí, mínimo. Unos 100, entre 100 y 150. Ok, a los que van a terapia no les voy a preguntar, obviamente, a qué van. ¿A qué van? No es la diáida. Chica Ferrari, ¿tú a qué te gustaría ir a terapia? A superar algo. Ábrete, hija. Ábrete, Sésamo. Creo que en el momento no necesito ir. Pero fíjate. No. Muchacho, le di si no le digo. Amica, date cuenta. Le di si no le digo a esta muchacha, pues. Andy. A ver. Pero cuando estaba teenager, uh-huh, unos 16 años, ahí realmente sí necesitaba a alguien para yo salir en el hoyo negro que yo estaba. ¿A los 16? Ajá. Ok. ¿Esto ahorita no irías? Ahorita no, ahorita creo que deberías. Yo creo que estoy bien. Ay, hija. Ay, maná. Dí si no le digo. ¿Cómo te digo? Dí si no le digo. Dígale. Le digo que hasta le digo. No, okay. Pregunta pues para el público es, si usted, ¿a qué iría a terapia? ¿A qué iría a terapia usted? Que nunca ha ido, ¿a qué iría? ¿A qué iría? Se le va a poner facilita. Va a estar pagado, va a ser gratis, no tienes que pagar nada, porque es caro. ¿A qué iría a terapia usted? Yo ya he ido, por eso no digo nada. Por eso está bien tranquilo, ¿eh? Sí, pues a superar, pues es que estaba enamorado, pues yo superar un amor del pasado. Are you serious? Sí, hija, una burra que tenía un tío mío que... ¡Ay! Me marcó mucho, la burra. ¿Una burra? Bueno, pues, regresamos, vamos a abrir las líneas. Open the phones o me brinco por la WhatsApp. Si usted tuviera aquí la terapia, ¿a qué iría? ¿A qué iría? Va que va. Vamos a conocernos. Regresamos. Número de cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-66. Ok, la pregunta es, atención a todos. Si usted tuviera que ir a terapia, ¿a qué fuera? O sea, como el chino dio un muy buen ejemplo, él no va a terapia, pero si tuviera que ir, dice él que si no tuviera que pagar por la terapia, él iría para controlar su enojo, que es muy explosivo, muy enojón, sí, Eris. Sí, soy un pan de Dios, pero cuando me enojo exploto. Ay, a ver, eso de pan de Dios, sí, lo deberías de reconsiderar. A ver, ¿qué le invitas al pan de Dios aquí con nosotros, vale? A ver. A ver cuándo lo traes al programa, tu pan de Dios. Voy con Marta de Washington, línea número 4. ¿Cómo estamos, Marta de Washington? Hola. Qué gusto saludarte, Marta. ¿Tú alguna vez has ido al psicólogo, tú, Marta? Sí. Sí, ¿y a qué irías otra vez ahorita en estos momentos de tu vida? Pues seguiría yendo a tratarme. ¿A qué? Seguiría yendo con el psicólogo. Ajá, ¿para? Porque no quedé bien. ¿No quedaste bien? ¿En qué? ¿Cuál fue el problema que te hizo ir? Lo que pasa es que mi pareja, uh-huh, yo estaba con él, y empecé a meter cosas, y entonces empecé a descubrir que él tenía relaciones, pero con otros hombres. Y como que eso me afectó mucho. O sea, ¿tú descubriste que tu pareja te engañaba con otros hombres? Sí, o sea, él estaba conmigo, pero descubrí que pues, a él le gustaban los hombres. Que le gustaban los hombres. Entonces hubo como un trauma fuerte allí contigo, ¿no? De aparte del engaño, pues es descubrir la homosexualidad de él. Sí. Ok. ¿Y hace cuánto sucedió esto, Marta? Ya tiene 11 años. ¿Y todavía tú crees que lo ha superado o no? La verdad, no. No. ¿Qué es lo que te hace a ti? No. O sea, que ¿cómo ves el mundo? O sea, le ¿perdiste confianza en los hombres, en el amor? O si yo soy tu novio, ¿dudarías de mí? ¿Cuál es con la esa marca que tienes todavía por esta situación? Pues que ahora ya en mis relaciones así de novios y eso, siempre estoy con esa desconfianza. Si veo que tienen amigos como muy cercanos, digo, ay, ¿será que también? Ahora, ¿no te pasó a ti lo que le pasó a muchas muchachas? Que todo el mundo como que sabía menos ellas. Ajá. No, ¿no? Justamente era muy hombre, súper celoso, súper todo. Y incluso cuando lo descubrí, me dijo, es que eso no eran mis amigos. Ah, amigos. Sí, estaban. Tenían fotos de ahora sí que tenían de relaciones. Sí, sí, sí, todo. Había pues de todo. ¡Se grabó el viejón! Sí. Y eran amigos. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Que gracias por tu llamada telefónica. Luis, por acá, don Cheto, ¿cómo está? Yo también soy como el chino, me enojo de volada y sí me gustaría ir, si fuera, a eso de los enojos. Sí, pues en inglés se llama anger management. Anger management, yeah. Anger management, que es como, pues ahí, pues para no ser tan enojón, ¿verdad? Explosivo. Uh-huh. Explosivo. También tú deberás ir para esos ahí. No, señor, yo tengo muy controlado todo. Ya me invitas a controlar, bueno. Porque la vieras que nos ha tocado una versioncita. No, señor, algo que te enseñan los psicólogos es que también tienes que empezar a poner límites y no que tienes que andar de... Dejándote de la gente. Ya. Yeah. ¿Oh, sí? Óigalo. Sí. Claro. ¿Cómo límites? A ver, platícame eso porque a mí no me lo... Poner límites a la gente de que piensan que pueden... No seas tan bueno. Sobrepasarte y hacer lo que ellos quieren contigo. Bien, ahí, sí. Pon límites. Nomás la mitad, ya, no, hasta ahí. Pero también acepta que te pongan límites, porque luego más tú quieres poner y no que no te pongan, pues, también. Ok, vamos con limite, con Eddie de Texas, línea número 5. ¿Cómo estamos, Eddie? Bueno. ¿Cómo estamos, hijo? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. ¿Tú a qué irías a terapia si pudieras ir? Yo me imagino, don Cheto, y siento que ya necesitamos, por esta pandemia que estamos pasando, para la depresión y la ansiedad que está provocando. Yo creo que sí, todos. That's a good one. Muy buena. Está muy canijo eso. Ok, vale, está bien. ¿Tú te sientes que sí te ha afectado ese cali? Sí, cómo no, don Cheto. A mí y a muchas personas en general, nada más que no lo aceptamos. Pensamos que ir al psiquiatra es estar loco. Sí pensamos. Ay, oye, pues qué buena, qué bonita su llamada, que aceptas pues tú que a lo mejor con esta pandemia. Voy a leer algunas cosas, yo tengo un trauma emocional y sí me gustaría terapia para superarlo. Hace 3 años un muchacho que era mi novio me rompió el alma y hasta el día de hoy todavía me duele. Mi corazón no la ha superado, aunque mi mente no concibe por qué me lastima su recuerdo. Es como un dolor peor que si se hubiera muerto, dice que una chica, o sea, una ruptura con un novio que todavía no lo supera. No, hija, y ni vayas a andar teniendo novios porque nomás vas a ver monos con tranchete y ellos no tienen la culpa. Así que va a terapia y supérilo. Adelante. Dice, no digas mi nombre, pero yo iría al psicólogo para ver si se me quita lo güey, porque mi esposa anda de canija y no puedo dejarla. Alguien que me ayude a levantar mi autoestima. Uy, esa sí está gacha. Sí, yo conozco vatos así, tú fíjate. ¿Así? Que saben que la esposa anda de canija y les vale y todo. No manches. Sí. Ay, sí. Oye, está buena esa. No, pues sí. Dice por acá, don Cheto, mujer. Yo iría para que me ayuden a mi carácter y mis celos. O sea, ella se reconoce celosa. La toxi. La tóxica. Don Cheto, no sé si esto también te ayude un psicólogo, pero para dejar la pisteada, dice aquí Ramón. Sí, ayuda un psicólogo para las adicciones, sí, claro, ¿verdad? Definitivamente. Sí, pero después también una idita al AA. Saludos a la puerca de Maryland que dice que para curar su borrachera. Diez pedo. Oh my God. No te entendí. Que la puerca de Maryland dice que para ir al psicólogo para ver si le quitan el perro vicio del alcohol. Del alcohol, ok. Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre. Yo quisiera ir al psicólogo porque me acabo de enterar que mi hija tiene una relación con otra mujer. O sea, pues que... le gustan las mujeres. Y la verdad nunca lo esperé y no sé por qué, se me ha hecho un dolor muy grande y que todavía no lo asimilo. Okay, eso es algo muy, muy, muy bonito, que digas tú, ¿sabes qué? O sea, no es bonito, pues, no es la palabra bonito, pero bonito el aceptarlo, pues. Tratar de asimilarlo. De asimilar, decir, ¿sabes qué? Porque te voy a decir una cosa. Si tu hija anda con una muchacha y tú te enojas, tú eres el que estás mal. O sea, tu hija no está mal. Claro. El que está mal es tú. ¿Me explico? Y si tienes que ir a terapia a enfrentar esta situación, pues ve la terapia. Claro. Miren, ahí les va. Pues es muy importante, y yo creo que ir allá a terapia con alguien que sabe, ¿es caro? Sí, es caro. ¿Debería ser más accesible? También lo creo. Bien. Obviamente, y los psicólogos me la están rayando ahorita, porque a veces tanto que estudiamos y tanto que cuesta, porque usted diga que debe ser más accesible. Pero está bien, yo nomás digo pues lo que pienso como persona que está destilado, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, pues es que yo solo puedo. Pues qué bueno, usted sabe tener mucha confianza, pero yo que no confío en mí mismo y que ya tengo mucho diciendo yo solo puedo. Yo nomás digo pues lo que pienso como persona que está destilado, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, pues es que yo solo puedo. Pues qué bueno, usted sabe tener mucha confianza, pero yo que no confío en mí mismo y que ya tengo mucho diciendo yo solo puedo, y no he podido en años, probablemente y no puedo pues solo, porque cuántas veces le ha calado usted solo a dejar de pistear o a dejar de ser celoso o a automedicarse o por depresión y ansiedad o lo que sea, y todavía sigue allí la cosa. Entonces, la matemática no está dando, la cuenta no está saliendo, o sea, ahí. Don Cheto, el principal problema es que nosotros creemos que el psicólogo, como muchos de los doctores, con una pastilla o con una receta nos va a quitar nuestro mal en 3 minutos. Hay cosas que sanar que tienen años en nuestra vida o que tienen desde que estábamos gestados o en el vientre de nuestra mamá. Que es un trabajo de años, sí. Que es un trabajo de querer nosotros mismos. Las enfermedades psicológicas son como las adicciones. Si el paciente no se quiere componer, no va a poder arreglarse las cosas. Sí. Uno tiene que querer. Y además es que también mucha gente no tiene confianza en los psicólogos. Piensa que la psicología o la psiquiatría es como las cartas. No, y eso no se trata de creer, es una ciencia, don Cheto. Ahorita habló un camarada que colgó, o le colgamos, no sé, pero decía que él se accidentó y que él lo mandaron al psicólogo después del accidente y dice que es una pérdida de tiempo y de dinero. No manche. Pues sí, bueno. Pero eso para el PTSD, ¿no? Oye, el post-traumatic. Oye, no. Giselona, ¿y tú qué onda? ¿No has dicho como que para qué irías al psicólogo? Bueno, yo ya, o sea, yo fui cuando estaba más chiquita por la pérdida de mi hermana. Cuando mi hermana murió, luego me metieron al psicólogo por eso. Pero ahora de grande, yo pienso que sería a lo mejor por el amor. Tampoco te han dañado tanto, hija. No me di. No necesariamente tanto porque me han dañado, pero quiero entender muchas cosas. Entonces yo iría para no dejar todo para mañana. Bueno, no creo que eso se necesite de psicólogo, don Sí, Cheto. Que me diga el psicólogo, ¿para por qué dejas todo para mañana? Pues. Sí, pero no se vaya tan lejos. La Carmela, me imagino que en la casa iré. Lo voy a traer bien cortito con esa. ¿Cuándo va a ir al psicólogo? Mañana. Mañana voy. Bueno, pues la cosa es que sí deberíamos ir pues todos, ¿verdad? Claro. Sí. Tú no la Ferrari, porque ella, con sus 13,000 seguidores, no ocupa nada ahorita ella. Dile a tu sobrino el Cholo que no está solo. Aquí llegó el Gonzalo, el abogánster. Oiga, señores, una hora más de programa. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora, que ya está con nosotros. ¡Gonzalo! Buenos días, ¿y cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Un placer ayudar a la comunidad. Gracias, Don Cheto, por tenernos aquí otra vez. No, me Gonzalo, gracias a ti, vale. A ver, platícanos, casos criminales. Pregúntale a Gonzalo, ¿cuáles son los casos criminales, Chalo? Pues cualquier caso donde un oficial lo puede arrestar o lo puede investigar, y esos son DUIs, manejando sin licencia, y sí, manejando sin licencia es un delito menor. Y cualquier caso criminal, so, por favor, mi gente, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Oye, Gonzalo, tengo una muy buena hoy que me mandaron el fin de semana y la vi. Dice, bueno, te la voy a platicar yo. Resulta que esta muchacha fue a la tienda con la amiga. Edad, fue en la tienda con la amiga. Entonces la amiga se robó dos prendas de ropa. La muchacha que me mandó el mensaje no se robó nada, pero sí vio que su amiga se la robó, ¿verdad? Cuando salieron de la tienda, los paró un seguridad y les dijo, vengan ustedes dos para acá. Entonces encontraron las prendas de ropa en la amiga que se llevaba sobrepuestas, ¿verdad? Ah. Pero dice que las arrestaron a las dos. Que entonces ella quiere decir que ¿por qué a ella? Pues tal vez porque ella la quieren ver como una cómplice, como ella no dijo nada, pero la verdad, no es el deber de ella decir, hey, para robando, para. Lo que ella no puede hacer es ayudar que ella salga de la tienda o hacer como un tipo de plan. Si ella estaba con la señorita y la señorita, la otra, se robó la ropa, ella no tiene por qué ser arrestada, pero obviamente la policía, lo que ellos siempre hacen es vienen, arrestan, asustan y después ahí hacen que las personas saquen la sopa, digan lo que tienen que decir, ¿ya me entendiste? Y es lo que está pasando en este caso. Van a querer agarrar a esta muchacha para que ella empiece a poner el dedo para decir, yo no fui, fue ella, ella lo robó, hasta yo la vi y eso y lo otro. Pero ahorita yo creo que solamente la tienen arrestada para poder echar el dedo a esa muchacha, la otra, la que hizo. Pero en estos casos, como siempre digo, Don Cheto, se tiene que guardar silencio. ¿Y por qué? Porque lo que ella diga, si ella dice, sí, yo lo vi, yo no dije nada, tal vez le puedan dar un tipo de consecuencia por hacer eso, ¿ya me entendiste? Eso es por eso, ahorita ella nada más tiene que guardar silencio, y si era una cómplice, ella tuvo que tener, ella tuvo que saber que ella iba a entrar a la tienda para robar, y ella le estaba ayudando salir de la tienda robando la ropa, o lo que, sea, agua. Lo que se robó. Sí, pues que no diga nada de ella, no, yo no sabía que es, pues se la robó, ni vi yo, que es, que sí, pues más vinimos a la tienda juntos, pero no que decir nada más, pues yo qué culpa tengo, de ahí que no la saquen, porque cualquier cosita allí la van a abrochar, pues cómo no. Ok. Oiga, pero luego aparte las cámaras de seguridad si checan. Pues sí, obviamente, ahorita las tienen, la technology está tan avanzada que solamente están viendo y se puede mover la cámara. Vamos a decir que tú estás caminando en la tienda, el que está vigilando las cámaras, mueve la cámara. Te hace zoom in allí, claro, te hace zoom in allí. Y ven todo, o si vieron algo, es por eso lo arrestaron, tal vez ni vieron que ella lo vio, ¿verdad? Tal vez nada más como estaban juntas, vamos a grabar las dos para ver qué podemos sacar más de lo que ya sabemos. Ok, voy con... le tengo una pregunta de un amigo que se llama Arturo, que, por ejemplo, ¿cuál es el castigo para un robo de identidad? Wow, todo depende, porque hay unos que lo hacen solamente para tenerlo, ¿ya me entendiste? Eso es una felonía y alguien puede ir a la cárcel. Mínimo sentencia, vamos a decir 6 meses, 1 mes en la cárcel, y si no ha tenido ningún tipo de arresto, eso es algo que puede enfrentar esa persona. Vamos a decir que sacó un crédito, sacó un carro, sacó una casa, pero nunca falló, siempre lo pagó, ¿ok? Hay muchas personas que lo hacen. Eso también es una felonía y puede ir años. No porque lo pagó todavía, porque el fraude era más de $950, y eso automáticamente lo hace una felonía. Y muchas personas dicen, oh, pues yo gané un social chueco, y pagué mis taxes, pagué todos los pagos del carro, de la casa, ¿por qué me quieren meter a la cárcel? Porque es un fraude. So, esos tipos de fraudes caen más consecuencias. Dependiendo qué es lo que hizo esa persona, es la sentencia. Pero si es algo menos de 950, va a ser una felonía, pero puede ser 6 meses en la cárcel. Y si es de más de 950, son años en la cárcel del Estado. Marás, que andan ahí con el robo de identidad. Oye, Chalo, y robarse una tarjeta de banco, si está en el robo de identidad y comprar cosas con ella. Puede ser eso y también puede ser robo. Robo de una persona, porque estás robando una tarjeta. Es como robando cash y usarlo. La única diferencia es que si no te agarran robando el cash, puedes usar el cash en cualquier lugar. La diferencia con la tarjeta es en donde lo metas esa tarjeta, hay una cámara viéndote. So, esos crímenes de tarjeta, de fraude, ya eso es, ya no lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque hay cámaras en todos lados. Y si vamos a decir que, oh, lo voy a hacer por el internet. En el internet ya saben dónde está tu página de web, van a ver dónde están mandando los productos, y es mucho como llaman paper trail. So, es muy fácil para encontrar a esas personas cuando están robando las tarjetas de débito o crédito y lo quieren usar para comprar cosas. Pásame a Juan de Wilmington para que le pregunte a Chalo. ¿Cómo estamos, Juan? Sí, buenos días. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué quiere preguntarle a Gonzalo? Sí, mire, lo que pasa es de que hace 3 semanas que tuve un accidente y me había tomado unas cervezas. Me dieron un DUI, pero muy apenas rebasé el límite. Me dieron el DUI, pero no me arrestaron. Entonces fui a ver un abogado que me recomendaron y me dijo que me iba a llegar una licencia provisional y no me ha llegado nada. Y ya esta semana se me vence el papel de 30 días que me dieron. Lo que pasa es de que ya no puedo hablar con el abogado, nomás con la secretaria. ¿Qué me aconseja el abogado? Okay, una pregunta. Cuando usted contrató al abogado, ¿cuántos días después del arresto o de que dieron el ticket del DUI? A los 2 días. Luego a los 2 días fui a ver al abogado. Sí. Pues mire, lo que pasó es que si él hizo algo, vamos a decir que él lo hizo, él tiene 10 días del día de arresto para conservar la licencia. Tú tal vez ya tienes esa licencia, tal vez lo hizo, nada más. A veces ciertas personas están muy ocupados para los clientes y no pueden atenderlos como se debe de atender. Y tal vez lo hicieron, pero lo que podamos es checar en qué estatus está tu licencia. Ahora, si no lo mandó, ya tu licencia la van a suspender en 30 días. Y si la suspenden en 30 días, inmediatamente no debes de manejar, porque manejando con la licencia suspendida debido a un DUI, son 10 días en la cárcel mínimo. Olvídate del DUI. Manejando con la licencia suspendida por DUI son 10 días. So, si gustaría, yo gustaría agarrar su información y yo le puedo checar todo. Oh, si sí. Todo está bien con el abogado, pues está bien. Y si no, ya te dejamos saber, porque en 2 días, cuando suspenden su licencia, no importa, no puedes manejar. Y ahora no hay ningún tipo de alivio. No puedes ir, oh, pues se lo olvidó a mi abogado. Ya. Si se perdió esos 10 días, se perdieron esos 10 días. Oh, así de plano. Oh, pues está bien que le eche una, que le ayude aquí a mi compa, Chalo, para que le diga. Dale su número, yo le ayudo, claro, yo le ayudo. Ok, dice por acá, Don Cheto, pregúntele a Gonzalo. Me agarró la policía por un DUI y yo no traía licencia, pero tengo DACA. Ahora me toca renovar mi DACA en diciembre, pero tengo miedo de que algo pueda pasar. ¿Qué hay de cierto que pueden quitar el DACA por un DUI? Ah, está buena esa pregunta. Es cierto, 100% cierto. A veces no me gusta escuchar al primo, el amigo, pero este primo amigo está diciendo la verdad. Si alguien le encuentra culpable por un DUI y tienen DACA, se lo van a quitar. Es más, no lo van a dejar ni renovar. Y en muchos casos de DACA, si no lo haces renovar, se te expira y ya no califica. So, tiene un problema ese señor, pero mira, lo hemos visto todo. Se ha visto todo en las cortes criminales. Y a veces hay otros cargos, menos que sea el DUI, que sí lo ve inmigración y sí dejan tener su DACA, sí dejan renovar la DACA. So, a veces no, la persona sí es culpable, ¿verdad? Pero las consecuencias o los cargos que le quieren dar, tal vez hay algo que se le pueda, que le también encuentre un castigo, pero no le vaya a encontrar tanto que vaya a perder su DACA. Pero eso es con pelearlo bien agresivo y no nada más aceptando algo por aceptarlo. Es mostrando qué es la consecuencia en este caso en 5 años y tratar de arreglar la situación para que no le vayan a quitar la DACA a esa persona. Pero sí es cierto, si se lo quiten, se lo encuentran culpable por un DUI. Órale. Tengo una pregunta. Adelante, chino. Gonzalo, Hace como 8 días me dieron un ticket. Fui con unos amigos a un parque off-road con las camionetas y en la entrada nos cobraron $25. Pero ya adentro nos pidieron, no nos pidieron nada más, pero ya adentro Texas Game Warner nos pidió un decal de la camioneta para poder estar ahí. Y obvio, pues no lo teníamos, nos dieron ticket y nunca nos dijeron nada de eso. Él nos dijo que teníamos que hablar con un juez porque nos podrían poner orden de arresto. Esto es cierto, pero pues si nos cobraron parking $25. Ok, es como cualquier, es como si usted va al lago con un barco y las placas del barco no están registrados, ¿verdad? Y te pagas para entrar y ya llega el policía y te dice, hey, están tus placas vencidas, te dan un ticket, ya lo pagó. Es igual con eso. El permiso para hacer lo que querían hacer no lo tenían. So, sí, cobraron la entrada, sí, eso está bien, pero el permiso para usar el carro no lo tenían al día. So, es por eso lo están haciendo. Pero es el deber de la persona que le dieron el ticket para checar, porque si él por una casualidad no va a la corte o no hace algo, es un orden de arresto inmediatamente. Y eso se me parece que es una infracción de la ley. So, la mejor cosa es verlo y tratar de a pelear ese caso o pagar el ticket, lo que sea. La cosa que es mejor para esa persona, ya me dices, pero yo siempre digo que lo pelee. Pero pelea ese ticket, pero no que se le pase el día, porque imagínate, por una infracción de la ley, se vuelve un orden de arresto y un oficial lo puede arrestar en ese momento. A veces no lo hacen porque es una infracción, pero el oficial tiene el poder para arrestar a la persona que tiene un orden de arresto hasta de una infracción de la ley. Ok, oye, Chalo, muchas gracias por estar con nosotros, hijo. Adelante, Chino, ¿qué nos ibas a platicar, hijo? De la gente que todavía no cree en el coronavirus. Así le pasó a un famoso influencer. Este influencer era ucraniano. Dice, también pensé que no existía el COVID hasta que me enfermé. Escribió en su último post el influencer, padre de 3 hijos que murió de coronavirus. Tan solo 33 años de edad, señor, y el vato se dedicaba al mundo del fitness. Tenía más de 1 millón de seguidores, donde puso, quiero compartir que me enfermé y advierto a todos que yo también pensé que eso del COVID era pura mentira, no existía hasta que me enfermé. Desafortunadamente, el vato perdió la vida, deja a una familia, a su esposa y 3 hijos. Dice que todo comenzó en un viaje que tuvo a Turquía, y cuando regresó a Ucrania, dice que se despertó con hinchazón en el cuello, le costaba trabajo respirar, se quedó en casa hasta que se complicó, fue al hospital a quererse, pues de cierta forma, que lo atendieran, lo mandaron a su casa a descansar, y no la libró, le dio un paro cardíaco debido al coronavirus, y murió. Para que vean que esto sí existe. Híjole, ¿cuántos años tenía tú, muchacho? 33 años, y como le gustan a Giselle, bien fitness el vato, se dedicaba al mundo de lo que es el fisicoculturismo. ¿Pero no tenía ninguna enfermedad así previa o algo? Nada, ¿quién sabe, nada, Val? Nada. No, pues ni asusti, yo qué, güeyes, ni asusti. Aparte dejó tres criaturas, pues con una esposa bien guapa, también influencer con millones de seguidores, las tres criaturas que dejó, está bien fea esa situación. Y el vato, de los mameys que se dedicaban al gimnasio. Así que tú dices, nah, Chino, ¿tú conocitis a la Chiquitibún? Sí, creo que no salgas a la calle, hijo, no salgas a la calle. Si conociste a la Chiquitibú, no salgas a la calle. O sea, no la conocí, pero sí tengo como. No. Oye, ¿ahí no, tú viste no, alguna vez Odisea Burbujas? Claro, no salgas a la calle. No salgas a la calle. Eso sí. En serio, no salgas a la calle, por favor, hombre. Oye, Giselle, tú. ¿Te acuerdas cuando tocaron por primera vez en la radio la de Un Hindú Quiere Llorar de la banda Machos? No, don Cheto. Ok, tú sí sales a la calle. Tú sí sales a la calle, tú sí puedes salir, como quiera que sea. ¿Eh? Oyes, tú, Chino, ¿tú no bailaste en la primaria o en la secundaria la chica fresa? Sí, como no. Salgas sí. A la calle, no salgas a la calle. Estás en peligro, vale, estás en peligro. Como quiera que sea. Pero, por ejemplo, un chavo me mandó un video de Texas, en Dallas, donde hubo un baile, y dice, mira, Chino, y el baile a todo lo que daba encerrado, no sé dónde sea, pero todo sin máscara, sin cubrebocas, y el baile retacado, dije, no. No, está bien. ¿Tú, ahí tú te acuerdas de la novela de Luz Clarita? Claro. No salgas a la calle, no salgas. No salgas a la calle. calle, vale. Neta, no salgas a la calle, estás en peligro, pues, hijo. Don Cheto, ¿usted vio los supercampeones? No. No, ahí te va. ¿Conoces a Don Gato y su pandilla? Sí. No salgas a la calle, por favor. No salgas a la calle si conoces a Don Gato y su pandilla. Porque te estás en peligro allí. La Giselle no, la Giselle así puede salir a la calle. ¿Qué pasó? ¿Usted no vio la de la hormiga atómica? Contra el mal, hormiga atómica. No salgas a la calle. Si conoces a la hormiga atómica, no salgas a la calle. Como que la vera verdad, no salgas a la calle. Oye, ¿te acuerdas tú cuando Julio Preciado dejó el recodo? No salgas a la calle, por favor. Porque te va a dar, estás en peligrazo allí, estás en peligrazo. Sí, no, aquí llegamos a una conclusión, tú y Don Che, de plano. Estás en y también ahí está más o menos, ¿eh? Sí. Yo, about you. Está más o menos. Y para los que crecimos con RBD. Oye, usted. Ay. No, o sea, tú, qué corto. No, una cosa es que tú ya estabas viejo cuando estabas oyendo RBD. ¿Conocen ustedes el comercial de Susha, el de las chanclitas que tenían olor? Ah, sí. Hilari. No salgan a la calle, muchachos. Porque están en peligroso, güey, allí. Aguas. Con lo de Chucha. ¿Cómo no? Sí, Chucha. Chucha. Don Cheto no es Chucha, es Chucha. Sí, pues Chucha. Chucha no. Chucha. Don Cheto, usted bueno, la Chucha y Chucha es lo mismo, nomás que la diferencia es que lo dice uno de Michoacán y uno de Chihuahua. ¿Verdad? O sea, decimos oiga. Chucha y allá decimos, pues Chucha, pues. Chucha. Es la Chucha. Don Cheto, pues, ¿usted se iba a dormir con Topollillo? Sí. ¡Ay, no, no vaya! No salga. Quédese en casa, viejo. ¿Usted conoció el programa Ensalada de Locos? No. No vayas no. A salir ni a la ventana se asome porque usted no la va a librar del coronavirus. ¿Usted conoció al tío Gamboín? Sí. ¡No sale! ¿Usted cantaba a Rosas Rojas de la Industria del Amor? ¡Sí! ¡No sale! Y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Ingrid, te damos la bienvenida con mucho cariño. Adelante, Ingrid. ¿Cómo de que iba a haber un Ovidio Fest? ¿Cómo la ve, Don Cheto? Parece fake news, ¿verdad? Pero yo, resulta que esto, pues, es verdad, o por lo menos fue verdad a través de las redes sociales. Y bueno, por si las dudas, se montó un operativo impresionante de vigilancia en Culiacán ante esta invitación que, como bien le digo, se dio a conocer a través de las redes y que se convocaba un fiestondonón con música, con desfile de autos, pues acá de puro caché, ¿verdad? Comilona buena, para conmemorar el primer aniversario del operativo fallido para capturar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Ante la convocatoria en redes sociales de festejarlo de forma masiva, pues en un lugar que se llama Tres Ríos, para el primer aniversario del Culiacanazo, pues se sembró el terror y la angustia entre mucha gente de la población. Desde hace algunos días se divulgaba y se convocaba a la población a que se sumara a esta fiesta, y bueno, evidentemente las autoridades dijeron no nos vamos a confiar, qué tal que sí, así es que mandaron a diferentes puntos de la capital del estado de Sinaloa unidades blindadas y artillería para pues poder contener cualquier disturbio o concentración de personas. Desde el inicio del fin de semana las autoridades recomendaron pues que no se hiciera caso a todo lo que se divulgara en las redes sociales, sin embargo, bueno, pues les dijo, como le decía, que iba a haber concursos de vehículos de lujo, que iba a haber festejos con arma de fuego, entre otras cosas. Entonces, ¿qué le parece? Algo que podría parecer pues una broma o algo que de ficción, pero no, así fue. Y por otro lado, bueno, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León ahorita se siente mucha tensión y mucho descontento, pues se suspendió a un maestro, pero ¿por qué? Porque hizo bullying a un estudiante que pues sufre del síndrome de Asperger. Resulta que los padres del alumno estaban escuchando y viendo pues cómo se llevaba a cabo la clase virtual, cuando escucharon la manera en la que este profesor se dirigía a este chico de capacidades especiales. Vamos a escuchar un pedacito del audio de cómo fue esta reunión. Que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. no te chifles, güey, no, hazlo. Nada, yo no les dije nada de calculadora, les dije bien claro, a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, güey. La ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados. Y ahí hay mucha competencia. Eso fue un pedacito de lo que hizo Don Cheto, pero después también como no lograba entender las instrucciones y le dijo, no me has dicho nada bien en todo lo que va el semestre, yo creo que si tú quieres continuar con esto, vas a necesitar pues un trasplante de cerebro. Eso fue lo que le dijo. Y bueno, evidentemente este hombre de nombre César Leal, que fue señalado por burlarse y humillar a este alumno, pues fue suspendido temporalmente. Sin embargo, se hizo un colectivo con la asamblea estudiantil porque pues lo que quieren es que sea una suspensión definitiva por parte de la institución para este profesor, que pues perdió los estribos y las formas y además pues malas palabras que ahorita, bueno, pues las gritamos, pero un par de malas palabras fuertes en contra de este estudiante que estaba tomando la clase de ingeniería. Ay, Ingrid, no, pues está bien gacho. Y me imagino que ya lo corrieron a este viejo. Está ahorita temporalmente suspendida. La idea del comité es que pudiera ser definitiva. Es decir, que sí, efectivamente que lo corrieron. Pues qué bueno, porque pues no puede andar hablándole así a los alumnos y menos capacidades especiales, Ingrid. Le mandamos un abrazo, mi chula. Síganle en sus redes sociales, Ingrid-Lasper. Ingrid-Lasper todos los días desde el Terry. Gracias, Ingrid. Saludos a toda nuestra audiencia, donde quiera que nos estén escuchando, les mandamos un fuerte abrazo y un beso muy grande a nuestra gente de Oklahoma, a nuestra gente de Texas, en Guanajuato pues ya no estamos, pero si nos están escuchando por su aplicación, pues también les mandamos saludos y un beso muy grande. A la gente de Canadá, aunque no lo crean, nos escuchan. Tengo varios radioescuchas que me mandan mensaje. No, chica, no tienes radio, varios radioescuchas, no los tienes tú. Sí, son Chino Nation, porque me escriben a mí. Son Chino Nation, ahí no estoy yo, son Chino Nation. No, don't be hater, porque a ti nadie te escribe. Don't be hater. Chino, me escriben muchos, pero yo no digo que son mis radioescuchas, son radioescuchas de Don Cheto. No, son de todos, muchachos. Que yo les caigo bien, no son tus radioescuchas. Para mí me escriben, güey. Tú eres aquí como el... Mira, tú eres aquí como el pavo de Navidad. Puro relleno. No, Zay, no te voy a permitir que digas eso del pavo de Navidad. O sea, porque la... Perdón, pero lo acaba de decir usted. No, yo estoy defendiendo a los pavitos, fíjate. ¡Esos pavitos! Oigan, les tengo una pregunta bien fuerte. A ver. La quiero aquí. Me estaba diciendo una morra... Ah, bueno, no sé si ustedes vieron que yo compartí una historia en la semana ahora en Instagram de una chica que juega Tengo Talento, que está muy guapa, se llama Gina Rivera, ella muy guapa, muy voluptuosa ella. Entonces, ya me acordé. Sí, esa muchacha, no te preocupes, ¿sabes? ¿Sí? Esa muchacha puso un video en su muro, en su deci, pues, que tres novios que ha tenido le han salido gays, tú. Entonces, ves que hace rato habló una muchacha diciendo más o menos que también ella no puede superar que un día se dio cuenta que su novio, su pareja, era gay, ¿verdad? Y luego, o sea, ahí estaba diciendo fuera del aire que hay unos grupos que están haciéndose muy populares donde las mujeres están pues averiguando a ver si su novio es gay, ¿verdad? Y yo, como soy un hombre de rancho curioso, pregúntome yo, ¿a poco la mujer no se da, no se las huele que su vato a lo mejor, maybe, por alguna razón, no le hace gestos? Pues, a ver, ahí tú eres muy importante en esta plática, hijo, por obvias razones. Señor, a mí me parece que el gaydar o el radar para descubrir si otro hombre es gay, las mujeres no necesariamente lo tienen desarrollado. ¿No? Porque si el vato es guapo, les pone atención y está, las invita, es caballeroso y está ahí, y él pues quiere taparle el ojo al macho o que su familia no se entere, muchas mujeres no se dan cuenta. Yo conozco infinidad de vatos casados que están en las páginas todos los días, dígase Tinder, Grindr, en todos lados están ahí vatos casados que dicen ahí, casado discreto con hijos. Oh my God, no manches. Infinidad, señor. Que se están engañando no solo a ellos solos, sino también están engañando a su pareja. De hecho, del grupo que hablábamos hace rato, no es un grupo falso. Y aquí, mire, se lo estoy enseñando. Y se llama Tu Vato es Mayate. Tiene hasta ahorita 850 miembros. Y dice, anda, grupo creado para descubrir si a tu vato le gusta la berenjena. ¿Eso es real? Es, oye, real. ¿Eres tú el de la portada del grupo llegado? No, mira, mira, es de Guadalajara, me están diciendo acá. Ahora, o sea, el grupo está hecho en Guadalajara. Ay, no, pues. Ah, bueno, en Guadalajara sí le gusta, ¿vale? Qué raro, vámonos, qué raro que anden buscando allí gays. Ay, a ver, no estén generalizando, que me conozco a varias michoacanas también, no estén ahí diciendo. No estoy generalizando, hija. Ah, nomás digo. Pero es normal, así como dicen que en Michoacán decimos 11 y 2 y 3, ¿sí? En Guadalajara. Ya en todos lados, ya en todos lados. ¿Qué pasa? Es que sí, hay muchos. Pues, sí, no, pero no te enojes. El punto ahorita no es ese. ¿Verdad? Mira, yo le voy a contar una historia, una leyenda. Una no es verdadera. Esta señora. Nosotros, como todos ustedes, bueno, como muchos de ustedes, pues andamos aquí batallándole en Estados Unidos, y una cosa que sufrimos mucho los inmigrantes es cambiarnos de casa muy seguido. Muy seguido. Yo he vivido en muchas ciudades, ¿vale? En muchas ciudades. Sí. Porque ya vivimos un rato aquí, y luego otro allá, y luego encontramos una casa que alguien nos renta y ya vamos para otro lado, y luego ya nos corrieron de ahí, y luego ya vamos para otro. Entonces así andamos. Una vez conocimos nosotros a unos pochillos que vivían enfrente. Entonces el vato era cholillo y ella también era como cholilla ella. Okay. Tenían morrillos y todo, dos morrillos. Y un día el vato lo agarraron. Lo agarraron porque andaba choleando y lo aventaron al bote como no sé cuántos años, pero sí como unos 2-3 años, ¿verdad? Al bote grande. Entonces él sale un día, y me acuerdo perfectamente, y cuando salió le hicieron fiesta al amigo y todo bonito. Pues éramos vecinos los vecinos. No vecinos de véngase a comer, vecinos, pero sabíamos que los cholillos vivían allí, pues, ¿verdad? Así les decía uno, los cholillos. Entonces, esta historia real, ¿ok? Llegó el vato y yo empecé a verlo que ya salía allí el camarada, ¿da? Pues un vato tumbado el vato, tumbado, bigote de brocha y tumbado, tatuado, tumbadón. Y entonces un día la esposa trabajaba, porque obviamente ella siguió trabajando, pues sacar a los morros de la pues adelante, ¿no? A los morros que tenía con el cholillo. Pues un día, vale, que me la regresan del trabajo. Y cuando llega a su casa, historia real, que encuentra al marido con otro vato. ¡Chupes ese bolí! Y como dijo la señora del rancho, y era el de abajo, el marido era el de abajo. No. Entonces dice ella, pues, entonces ya, pues obviamente se sabe, y ya se da. Uh-huh. Entonces el marido, pues, dice, pues, que agarró, que esa, no sé, aquí es donde dice, ahí no me va a decir si está mal o no, pero ella decía que él agarró las mañas dentro de la prisión. Yo digo que esas mañas no se agarran, ¿verdad? No. Ya traía él allí, algo allí, ¿verdad? Una curiosidad. Y cuando entró a la cárcel, pues ya se le desarrolló más la curiosidad. Primero te entra la curiosidad. Luego te entra la duda. Y luego estamos platicando de esto en el radio, ¿verdad? Ahora. Contaba la muchacha esta, que ya le han salido tres novios homosexuales gays, que todo el mundo sabía menos ella. ¿Cómo? Sí, o sea, todo el mundo me decía a mí, amigos y todo, cuando yo les dije, ¿sabes qué? Haz de cuenta que yo soy mujer y ando con el chino. ¿Chino, te puedo poner de ejemplo? Sí, señor. Sí. Ok, entonces yo digo, ya después ya les digo, chicas, ¿qué creen? Que Elvin me salió que es gay. Y ustedes me dicen, ay, mana, ya sabíamos. Ay, amiga, date cuenta. ¿Cuáles serían los comportamientos para detectar este tipo de comportamiento, vaya la redundancia. ¿A un gay de closet podría ser? Sí, o sea, hay comportamientos para, supongamos, vamos a ser todos, que todos seamos mujeres ahorita. ¿Cómo saber que nuestro marido no? A lo mejor tengan ahí. Ahora, el no tener actividad sexual en tu casa, ¿eso es una cosa de poner ahí en la lista? Sí. Yo digo que sí. Sí, pues sí, ¿verdad? Si no te toca, aguas. Yo digo otra. A ver, otra. Si se viste mejor que tú, o se preocupa ya, más por verse mejor que tú. Otra, ok, va. Yo tengo otra más. O sea, esa va muy parecida a la del chino, o sea, como como metrosexual, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Sí. O sea, metrosexual, como tener un cuidado exageradamente de su cuerpo y de su ¿cómo se llama? De su ser. Dice mi hija San Juana, que ella donde le hacen las uñas, que siempre se encuentra un señor allí. Uh-huh. Bueno, el cuidado, es que mira, Don Cheto, yo pienso que ya hay una línea. Perdón, es que me manda un mensaje. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre, solamente póngame la güera. Que se operen el abdomen y las nalgas. Es una señal, dice aquí una muchacha que se hace llamar la güera. Correcto. Ah, ese es quejotísimo. Así se nota. Ahora sí, Gisela, adelante. Don Cheto, es que hay una línea muy delgada. Por ejemplo, yo pienso que muchas mujeres podemos tomar la metrosexualidad de un hombre, a lo mejor hasta cierto punto, de que, ay, qué bueno, se cuidan. Pero, por ejemplo, si hay ciertas cositas que ya uno ya le sacan de onda, que puedes ir a ver. Una cosa es de que te cuides por tu salud, por a lo mejor verte bien para tu chava, lo que sea, pero ya hay otras que rayan. Si, yo pienso que si ya se cuida más su apariencia física, más que tú como pareja, a mí ya se me hace como extremadamente así ya demasiado y como que sería como una de las pistas para mí. Por ejemplo, yo como mujer no capto luego si una persona es gay. Al quien le digo es al Zahid. Le digo, oye, maná, tú sí será y ya fue, ya es el que me dice. Le voy a decir otra cosa, Don Cheto. A ver. Si tiene un amigo muy cercano que nunca hace actividades contigo, o sea, que solamente se va solo él con él. Agua. Mucho ojo. Mucho ojo. Okay, vamos a abrir los números de tele, vamos a abrir las líneas. La pregunta, en realidad, las preguntas, no hay una pregunta en sí, es una línea abierta a varias cosas. ¿Qué señales pueden ser de tomar en cuenta desde darte? Estamos viviendo en una nueva era, una era donde la sexualidad ya cambió drásticamente. Ya cada vez son más muchachos que se besan con otras muchachas y cada vez son más hombres que se besan con otros hombres. Independiente, no estamos tachando, yo al menos yo no estoy satanizando este tipo de cosas. Son comportamientos que se han dado en la sociedad últimamente y eso es una realidad. Que esté bien o que esté mal, pues eso cada quien con lo que vaya pensando, ¿no? Pero entonces la línea está abierta a varias cosas. ¿Qué señales puede uno decir? ¿Qué ondas ahí? ¿Qué señales de que a lo mejor tu pareja varón, pues le gusta andar con su varón, ¿verdad? O si te ha pasado a ti también, o le ha pasado a algún conocido de que descubrió pues el pastel. A ver, esto está dentro de la bisexualidad. ¿O sería homosexualidad encubierta? ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas tú, muchachos? Híjole, Don Cheto, pues depende, porque si nada más le hizo para taparle el ojo al macho, pues que quizás es un gay de closet. ¡Es un padre de nuestro rancho! ¡No nos hagamos! Claro. En los ranchos, en los pueblos, no falta el que todo mundo sabe que es gay y que tiene esposa y tiene hijos. Uh-huh. Y que se echan sus canitas al aire. Uh-huh. En el rancho había un señor, más que lo se vino para acá. Poco vive el hombre, él. Okay. No me asustes. Estoy jugando, nomás pues un chascarrillo para que la raza se anime. Ahorita regresamos. Número de cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Oiga, ¿de casualidad ese señor no se llamaba Niceto? No, hombre, tuvo dos hijos nomás para decir que era vato. ¿Qué que íbamos a tener tanto Peggy con esta pregunta, tú? Ok, resulta que cada vez se están viendo más grupos en el Facebook y así, como de descubrir a hombres casados que tiene una doble vida sexual con otros hombres, ¿no? Entonces, estamos aquí compartiendo, pues, compartiendo cosas con la gente. Y en realidad la línea está abierta para varias cosas. Para si tú como mujer te ha tocado alguna experiencia con un novio que luego descubriste que, pues que sí te andaba robando las pinturas, o cuáles serían señales de que te pueden poner alerta como mujer de que a lo mejor tu novio o tu esposo tenga una doble vida. No me vale, me han contado una, ahorita las platico. Nomás aguante. Ay, Don Cheto, qué nervios. Vamos con Luis, línea número 2. Fíjate lo que le pasó a Luis. ¿Cómo estamos, Luis? Buenos días, Don Cheto. Saludos acá desde Valencia. Bien, saludos, vale. Tú me y tú ya, te voy a meter de depende a ti ya. No, hombre, ya otro michoacano. No. Oye, vale, tú dices que tú tuviste un amigo que estaba casado y que te tiraba los perros. Don Cheto, trabajamos en un restaurante. Yo era el supervisor de Bad Boys y él entró alto, bien, haga de cuenta Andrés García, se lo juro. Alto. Y con una esposa bonita, recién traída de México, de Guadalajara, por decir, pues, no estoy generalizando, pero pues, la fama, pues, no da. Claro. Entonces, el camarada, salíamos y nos íbamos a tomar una cerveza a su casa cuando salíamos de trabajar, como a eso de las 11 de la noche, 10 y media. Sí. Y al último, con dos chéves, y no era la cerveza, Don Cheto. Cuando trabajamos, te agarraba, cuando esos te saludan y te agarran toda la mano cuando te saludan. Te saludan con una y con la otra, como que te acarician toda la mano. Y luego al último te termina diciendo: ¿sabes qué? Luis, yo todo contigo. Le digo: la madre, no, calma este vato, ¿qué? No, yo todo contigo. Y la esposa, como que hasta oía, pero la esposa lo tomaba como a que no era así. Una vez se cortó el bigote así bien parejito, la ceja se la empezaba a sacar. Y yo le digo: oye, compa, a ti tú eres acá, te gustan los... ¿cómo crees? Yo tengo mi esposa. Y después la esposa lo acabó dejando, lo encontró con otro mesero de otro restaurante revolcando, ¿sí? Pero le estoy diciendo, Don Cheto, tenía miradas tarjeteras, de esos que te quedan viendo acá abajo el bulto. Yo llegaba y siempre te quedaba viendo ahí. Hasta me incomodaba a mí, le dije: no, estás mal. No, pues que le gustaba, pues, chiquillo, mira, le gustaba, pues. Le hizo ojitos, Pues, mira, ahí les va una así de esas de las increíbles. Gracias, Luisón, ahí estamos, hijo, de esas que les digo que están increíbles. Mira, ahí les va. Dice: Don Cheto, no diga mi nombre, pero yo tenía una amiga y estábamos en la escuela. El chiste es que un día el papá de ella le dice a la mamá que era gay. Después de 13 años le dice que era gay. Lo peor fue que la esposa lo dejó y se juntó, tan, tan, tan, tan, con el que era pareja gay del esposo. ¿Qué? ¡Ay, Ali, tú! ¿Sí entendieron o no? Haz de cuenta que... Sí. Haz de cuenta que tú, Chino, y yo le dices a tu esposa que es gay, que eres gay. Y resulta que tu novio soy yo. Y luego tu esposa te deja y yo me caso con la güera. No, o sea, también la señora, ¿para qué hace eso, vale? ¿Para qué hace eso la señora? ¿Con quién cree que la va a engañar el nuevo esposo? ¿Con otro hombre? Pues sí, pues, lo que digo yo. Porque luego yo no pude decir, ¿con qué ojos, divino tuerto, le digo yo a mi esposo: eres engañador, resultaste que eras gay? Y luego al rato me junto con el que andaba con mi esposo. ¿Y uno what I mean? Como que no concuerda allí la cosa. Tú. Dice: Don Cheto, no diga mi nombre o solamente llámeme simplemente Eric. Dice: yo soy gay y tengo una hija, pero yo le dije a la muchacha, ella quería una relación conmigo, y yo le dije: mira, yo soy gay. De hecho, tú sabes que soy gay porque anduve con tu hermano. Y ella me aceptó y tengo una hija con ella. Y posdata, yo no creo en la bisexualidad, eres gay y ya. O sea, él era gay y aquí andaba terca con él, y él le dijo: mira, bueno, está bien, vamos a juntar, pero tú ya sabes de qué pata yo cogí. De qué lado más que Liguana. De qué lado más que Liguana. Y ahí sí, hombre, sí. Ahora esta muchacha se habría juntado pensando que se le iba a quitar ya estando con ella, o qué será, tú, o nomás le gustaba cómo él era físicamente, qué factores jugarán allí tú. Ay, yo no sé, pero... Irá, dicen, porque estoy leyendo muchos, pero me llamó mucho la atención de este muchacho. A dice, bueno, voy a más o menos medio a leer. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Yo tengo 26 años de edad y soy gay, abiertamente gay. A veces yo he ido a citas con hombres mayores que yo y casi todos son hombres casados y con hijos. No. Que la mujer no sabe que son gays. A mí al principio me da no sé qué, como cierta culpa, pero después pasa lo que tiene que pasar. O sea, él a través de los, ¿cómo se llaman estas aplicaciones de parejas? ¿Como Tinder o Grindr? Las apps. Aplicaciones de parejas, encuentra... pues una aplicación de... Es que también hay que decir, don Cheto, la mayoría de las aplicaciones gays no son de para encontrar pareja, son para encontrar sexo. ¿Cómo? Pues ahí, ¿cómo? Así de plano. Lesbiones, girl. De hecho, hay algunas donde te dicen, está a 2 metros, a 5 metros. Entonces, cada que yo estoy con el chino, me dice, está al lado de ti. Oye, pues si puedes hacer, don Cheto, ahí está la técnica. Si tú sospechas de tu vato, de que a lo mejor sí es, pues tú como mujer o viceversa como hombre, bajas tu aplicación y si te avisa, si está cerca de ti, pues ahí puedes saber si lo agarras de bajada. ¿Es una opción? No. A ver. La aplicación, cuando te la activas, ¿te dice cuántos hay alrededor tuyo sin saber? Que están en la misma aplicación. O sea, a ver, haz de cuenta que yo abro... ¿Cómo se llama esta aplicación, bebé? Grindr. Cerrar, hazme un favor. Bájamela. Sí. Date, quédate jugando. ¿Para qué? Ok, si yo bajo la Grindr y hago un perfil de Grindr, ahí me dice... A ver, lo voy a abrir. Ahí me dice cuántos gays hay a mi alrededor, pues, que sí, quieran cotorrear. Sí. Ok, aquí me dice 2... Y Grindr es nomás para la comunidad gay, ¿verdad? Sí. Aquí me dice 2 enfrente y usted. ¿Qué? Pues aquí nomás veo ahí al chino, no sé a qué se refiere. Voy a contar usted. Así la para cerrar con broche de oro. Ahí le va. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? ¿2 minutos? Ok. Pásame a Frankie y luego le leo yo la mía. Frankie. ¡Buenos días, Frankie! ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo anda? Cuéntenos la de su carnala. Mire, mi carnala anduvo con un vato como por un año, la pobrecita, y cuando salíamos por ahí a cotorrear, le decía yo, carnala, ella le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Este muchacho se me hace raro, pues no, ya tenemos tanto tiempo de tantos meses y no hemos tenido ni intimidad, que siempre anda cansado, que no puede. Yo le decía, ¿sabes qué, carnala? Ese vato le traen a la reversa, ya ve cómo son las hermanas. No, tú muy bien macho, como siempre. Entonces, se dejaron y como a los 2 años ella fue a una junta en otro pueblo. Y allá se lo topó y le dijo, oye, que cómo estás, y el vato se sorprendió y en eso se arrimó un camarada y que quién era, y le dijo a mi hermana, ¿cómo estás, amiga? Te presento a mi marido. Y le dijo, oh, sí, no sabía que eras casado, y dijo al marido, sí, ya tenemos como 10 años. El vato usó a mi carnala, porque en su trabajo pensaban que era gay, se consiguió a mi carnala como amante y la llevaba a las fiestas del trabajo, yo creo, para taparle el ojo al macho. Cuando al vato lo dejaron de molestar, cortó a mi carnala y se regresó a su vida. No, hombre, y está muy impactante, pero esta va a ser así. No, fuera música y todo. Ahí les va. A nada para que se echen este trompa luña. Dice, don Cheto, ¿cómo está? No diga mi nombre. Yo tenía un esposo, mi ex, y él tenía un amigo, y siempre andaban juntos para todos lados. A veces me decía, hey, me voy a ir acá con aquel, pues, el nombre del amigo, ¿verdad? Me voy a ir con aquel. A veces se iba el viernes y llegaba hasta el lunes en la noche. Entonces un día él me empezó a decir que tenía ciertos dolores y fuimos al doctor y resultó que tenía hemorroides. Entonces el doctor le recetó unas pomadas para las hemorroides, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo como esposa era el que lo curaba. Le ponía su las, ay, sus pomada y sus baños de baño María allí con lo que sea de las hemorroides. Y un día, bolas, que me voy dando cuenta que el amigo era su amante. No mames. Y ella curándolo, fíjate, de las. Ahora, yo tengo, pero no, yo tengo hemorroides. Te ves por estar sentado mucho tiempo. No, señor, no. No con la guayaba y la tostada. No, tanto yo. Que las presume. No, usted es de payaso. Yo ya me voy yo porque ya me voy. No, tú. Me quedé con las horas, de... las horas. Dejen hablar, chíndeme, ¿qué pasó? A ver. Me quedé con duda de seguir los puntos que te pueden hacer ver si tu pareja es gay. ¿Porque estés preocupado o qué, chino? Que te cachen. Era chino, te voy a decir como dijo el chiste. De que había pues un señor, ¿verdad? Y estaba en la parada del camión. En la parada del camión. Y llegó otro señor. Entonces el señor que estaba primero en la parada del camión. Empezó a notar que el que había llegado, pues llegó un hombre así bien vestido y fumando. Y agarraba de una forma muy elegante el cigarro. Y le daba una fumada y aventaba el humo, pero elegante, así. Y luego el otro dice, este se me hace que es, gay. Y el otro así parado, se paraba muy elegante. Y pues pasó una señora esperando el camión, los dos, ¿verdad? Pasó una señora y lo saludó, adiós. Y él, adiós. Y dijo, no, sí es, pues ya que habló así, adiós, ya, sí es. ¿Verdad? Y él lo pasó otro señor en una bicicleta, él, adiós. Y él, adiós, guapo, adiós. Y el otro que estaba sentado en la parada dijo, no, este sí es gay. Y le dijo, oiga, amigo, perdón que le pregunte, ojalá no lo ofenda, ¿usted es gay? Y el otro hombre le dijo, sí, no me molesta. Y luego dijo el otro, oiga, ¿y cómo si su gay? Y le contesta el tipo... Empecé preguntando con usted. Así está el chino ahorita. Así el chino quiere dar curiosidad. Así está el chino, vale. No, preguntar nada. Preguntando, se llega a Roma. Chino. No, manche. Ni modo, chino, ¿eh? Me voy a quedar con todas mis dudas. Bueno, ya nos vamos tú. Por preguntón, como dicen. Don Cheto, no se les olvide estar viendo Tengo Talento, Mucho Talento, todas las noches, 8-7 Centro por Estrella TV, y yo los invito a que vean El Testigo en las tardes, 6-5 Centro por Estrella TV también. Yo los invito, Don Cheto, que mañana nos veamos en la mañana a las 7-6 Centro en la mañana por Estrella TV, Tomás Rubio, Natalia Garduño, Rosy Martel y un servidor dándole las mejores noticias, deportes y entretenimiento, Don Cheto, ahí los esperamos. Órale, pues ya quedamos, muchachos, nos vemos mañana, los quiero mucho, gracias, Ferrari. Adiós.